espacio publicitario. De la tarde, 5 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Arranca así Doble o Nada, una nueva semana en Vorterix, en el 103.1 y en Vorterix.com. Y como siempre, arrancamos con un nuevo libro. En este caso es la historia de The Clash. El libro se llama The Clash, Return of the Last Gang in Town, y es de Marcus Gray. Y es un libro, la verdad, bastante complejo. Me va a resultar difícil armar las historias para esta semana, porque por un lado es un libro muy, muy largo, de letra muy chiquita, que hace mucho hincapié no solo en la historia personal de cada uno de los integrantes que pasaron por Slash, sino por la situación social que se vivía no únicamente durante la etapa punk, la etapa de reinado de los Clash, sino también durante sus nacimientos, crecimientos y desarrollos familiares. Es un libro que de alguna manera retrata lo que fue para The Clash vivir entre la espada y la pared, y esto se refiere a tener credibilidad callejera, punk, representar aquellos ideales que habían enarbolado y convertirse en un grupo muy exitoso que llegó a vender muchos discos y que llegó a ganar una importante cantidad de dinero recién sobre el final de su carrera, porque justamente estos prejuicios que ellos tenían los obligaban todo el tiempo a tomar decisiones económicas erradas. Pero bueno, vamos a intentarlo. Sí, The Clash tiene algunas cosas en común con Sex Pistols. Me refiero a que tuvieron su mentor, un manager que los moldeó, los ayudó a encontrar un rumbo, los guió en esto de representar ideología. Este señor se llamaba Bernie Rhodes, fue el Malcolm McLaren de los Clash. Fue quien los juntó, los unió, les dio un contenido y los ayudó a tomar esta forma de tipos renegados, rebeldes, que nunca dieron un paso atrás con respecto a sus creencias y opiniones. La banda se formó con integrantes que habían pasado ya por otros grupos. Mick Jones había estado en London SS como una de las bandas que quedaron en la historia de lo que fue el génesis de The Clash, y Joe Strummer por los 101ers. Ellos son, fueron, serán los dos integrantes más importantes de The Clash. Joe Strummer, cuando se forma la banda, vivía del sueldo de desempleado, ahí en Inglaterra, obviamente, vivía en un squat. Mick Jones era de la clase trabajadora, provenía de una familia disfuncional, pero tenía buena educación. Joe Strummer se había educado en los colegios públicos. Y curiosamente, el integrante menos importante, entre comillas, en el inicio de la banda, por lo menos en lo que tiene que ver con la música, porque la verdad es que no sabía tocar, fue Paul Simonon. Paul Simonon es quien le dio, como Sid Vicious a los Pistols, una imagen cool, una imagen de tipos rudos. Es quien tenía más onda de los cuatro Clash originales, y en él se basaron para darle una identidad a la imagen del grupo en los inicios. Fue quien tuvo que hacer el papel de tipo rudo, lo había sido skinhead, había sido hooligan, había sido barra brava en Inglaterra, mientras que Mick Jones y Joe Strummer eran tipos más educados que él. Y además Paul Simonon se caracterizó también por darle a The Clash el nombre. Fue quien, notando la cantidad de veces que aparecía el término The Clash en los noticieros y en los diarios de la época en Londres, en Inglaterra, sugirió The Clash, mientras que ya se habían descartado otros nombres como Psychotic Negatives o Psycho Negatives. También habían pensado llamarte With Heart Drops. También pensaron en llamarse Lightning Flash. Y la verdad es que, además de, por ejemplo, tener en cuenta estos nombres, fue The Clash el nombre que propuso Paul Simonon, quien tuvo entonces el privilegio de bautizar a lo que para mí es la banda punk más importante. Sí, es aquella que reunía todos los atributos. Tenía el desarrollo musical y tenía el contexto y el mensaje que otros grupos no tenían. De todas maneras, forma parte junto a Ramones y Pistols de los tres más importantes de esa generación. Como les contaba, Mick Jones y Joe Strummer venían de otros grupos musicales y tenían ya otras influencias y otros estilos, y la fórmula para componer de ellos dos, que son como los Lennon y McCartney de The Clash, en un principio fue Mick Jones hacía la música y Joe Strummer hacía la letra. A Joe Strummer muchas veces le costaba identificarse con algunas letras que ya tenía escritas Mick Jones, por ejemplo en el tema Janie Jones, que es una canción que Mick había compuesto saliendo a dar vueltas por la calle. Bernie Rhodes, el manager, le había dicho a Mick Jones: vos tenés que tener contacto con la realidad, no podés escribir sobre el amor, tenés que escribir por cuenta propia, tenés que contar eso que te sucede, la realidad que te afecta, las cosas que te importan, tenés que salir a la calle. Y algunos punks de la época cuentan que se lo cruzaban cada tanto a Mick Jones en la calle y le decían: hey loco, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, acá, haciendo la calle. De alguna manera había salido literalmente a caminar las calles para embeberse de realidad, para conseguir inspiración a la hora de escribir letras. Y Janie Jones es una canción que habla de una madama, de una señora que regenteaba prostitutas, que fue llevada a juicio y que pasó a hacerse muy conocida y popular porque amenazaba a los testigos, que después, a partir de su testimonio, condenarla. Es una canción que forma parte del primer repertorio de The Clash, que debuta en vivo el 4 de julio de 1976 como soportes de los Pistols. Ellos querían sumarse a esa escena que ya estaban armando los Sex Pistols, querían buscar un lugar en el entorno de los Pistols, que ya estaban generando controversia y empezaban a hacerse muy populares. Por eso detrás había como una competencia para ver quién iba a ser el número 2. En ese momento la disputa era básicamente entre The Clash y The Damned, que competían a ver quién llegaba primero a seguir los pasos de los Pistols. Y esa noche los Clash debutaron como soportes de Sex Pistols en un lugar que se llamaba Black Swan, Cisne Negro, en Sheffield. Las crónicas de la época hablan de un concierto bastante malo. De hecho, Paul Simonon, que no sabía tocar, tuvo que arrancar con una línea de bajo en la primera canción que le da forma al setlist de los Clash de esa época, y estaba tan nervioso que nunca podía pasar de la nota que estaba tocando a la siguiente para darle el pie a los demás y entrar en el tema. Por lo tanto, lo que hicieron fue parar la canción, cagarse de risa y arrancar de nuevo. Así debutaron los Clash como soportes de Sex Pistols y pasarían varias semanas hasta que el grupo volviera a tocar en vivo. Ya decidieron darle mejor forma al grupo, pero sí había un circuito en el que se cruzaban permanentemente. Hay anécdotas famosas de aquella presentación de Ramones en Inglaterra, en la que todos los integrantes de todas las bandas punk inglesas de la época se habían cruzado y encontrado. Ahí estuvieron los músicos de los Sex Pistols, estuvieron los músicos de los Clash y de los Damned y de los Stranglers, que se habían convertido en una especie de enemigo de lo que era el círculo íntimo interno, el inner circle del punk inglés. Estaban compitiendo por un lugar en la escena, y durante ese concierto, mientras los integrantes de Pistols y Clash estaban charlando con los Ramones en el camarín, se acerca un allegado y les cuenta que los bajistas de Clash, Paul Simonon, y de Stranglers estaban afuera en la calle agarrándose a trompadas. Esto genera una pequeña gresca. Había dos bandos, por un lado los Pistols con los Clash y por el otro los Stranglers y sus seguidores, pero se generó tal caos que ya no se sabía quién peleaba contra quién, y eso se disolvió rápidamente y todo quedó en la nada. Pero también competían a las piñas por tener un lugar en lo que era la escena punk de aquel entonces. En un momento, cuando Bernie Rhodes, el manager de los Clash, les dice cómo tienen que darle forma al grupo, deciden también vivir en una especie de comunidad. Sí, en un momento Paul, Keith Levine, que era un guitarrista que tuvo los Clash en aquella primera época, que se fue del grupo antes de grabar el primer disco, Sid Vicious, Joe Strummer y su novia Paloma vivían en un squat. Vivían juntos y lo que hacían era vivir del sueldo de desempleado, buscar comida en los mercados londinenses, que cuando cerraban la jornada laboral del día tenían los desechos en la puerta, entonces ellos iban y se alimentaban de esa forma, juntaban porquerías por la calle y así comían. La guita que les daba el Estado por ser desempleados la usaban comprando cosas de segunda mano, tratando de equiparse para vivir juntos en este squat, y para la banda también. Compraban ropa de segunda mano, compraron televisores que no tenían sonido, por ejemplo. equipos de audio y viejos discos de artistas como Rolling Stones, Howlin' Wolf, Lead Belly, The Who, Bob Diddley, que escuchaban juntos en este lugar en el que vivían. Y Mick Jones, en un momento buscando nueva inspiración para otros temas, se inspira en lo que fue un gran incendio en la ciudad de Londres del año 1666, también en una canción de MC5, una banda que era referente para ellos, que se llamaba Motor City is Burning, y escribe la canción London's Burning, que se convierte en uno de los primeros clásicos de la banda. Una canción que planteaba un poco la dicotomía que tenían los Clash, que a veces decían una cosa y después decían la otra. Eran tipos y chicos contradictorios, que cuando les convenía decían estar felices de vivir en un squat en una jungla de cemento, y cuando no, decían que era horrible vivir entre torres de cemento que los ahogaban, que no los dejaban respirar en la gran ciudad, una ciudad, Londres, que estaba pasando, como Inglaterra en ese momento, una situación socioeconómica bastante, bastante compleja. Estos son dos de los temas que marcaron el inicio de The Clash, cuando, después de haber descubierto artistas como los Ramones en los Estados Unidos, un montón de jóvenes en Londres y en Inglaterra decidieron formar su primera banda, bandas que pasarían a la historia, bandas que en un muy breve lapso de tiempo cambiarían la vida de muchas personas hasta el día de hoy. Me refiero a lo que fue aquel punk modelo 76-77. Este libro, si pueden conseguirlo solamente en inglés, es muy recomendable, porque no solo habla de los Clash, sino también de lo que era la situación social, política y económica de los jóvenes que le dieron forma a esta música que tantos aman. El libro se llama Return of the Last Gang in Town. Arrancamos con dos de The Clash: London's Burning, Janie Jones. London's Burning. Getting so old. He's in love with Jenny Jones. Oh, he don't like it for it. ¿cómo están? Arrancamos con dos de los Clash. Primero London's Burning y después Janie Jones. Return of the Last Gang in Town es el libro de esta semana. The Clash, esa es la historia. En segundos nada más va a estar subido este libro y este primer relato en Vorterix.com, que hoy estrena nuevo sitio, nuevo diseño. Y Gallo, supongo yo, es uno de los más felices de todos nosotros porque finalmente sus fotos se van a poder ver, se pueden ver como él las soñó desde un primer momento. Exactamente. ¿Sí? Cargan la galería, aprietan y abajo hay un botoncito que dice ver galería en alta calidad. Ahí apretás y te carga las fotos a tamaño completo, pantalla completa. No se pueden bajar. Ese también era mi otro sueño. Qué malo. Así que las pueden disfrutar a tamaño grande. Voy a ir cargando shows anteriores. Digamos, hasta ahora hay lo que pasó el fin de semana con Escape y Jauría. Y está el de Crash Diet también. Voy a ir cargando en la semana shows anteriores para que estén en alta calidad y las puedan ver. Estuve viendo un poco las fotos que sacaste este fin de semana durante el concierto de Escape y las fotos están tan buenas que hasta parecen un poco lindos los feos de Escape. Yo creo que son tan feos que dan toda la vuelta. Sí, son muy feos, señores. ¿Hay fotos de Escape saludando al final de todo? No puedo sacar fotos ahí. ¿Primeros tres temas? Sí, primeros tres, porque mostraron el culito. No. ¿Mostraron la cola? Me llegó una data de que el batero tenía en la mano la camiseta de Telmito. ¿En serio? No lo vi. Yo lo estaba viendo por video, pero no me di cuenta. Ya les digo... terminó en calzones, para que te des una idea. Calzones, un boxer blanco. Después termino con Pequeñín, que es el gordo, que es ese gigante que toca la trompeta y está en pollera. Los dos mostrando el culo a la gente. No, ya les digo, oyentes malintencionados, no aten cabos, ¿no? Porque esto de que estaban en culo, la remera de Telmito... Claro, no piensen que se estaba por limpiar la cola. Fácil y todo. No lo hagan, no lo hagan, no sean tontos. Ya lo hicimos aquí. Por eso. Si quieren comunicarse con nosotros vía Twitter, @Vorterix, me señalas. ¿Por qué? Quería saber si me hiciste un juego de llaves ya. Discúlpame, ganaron la primera de las 11 finales. Sí. Quedan 10. Mínimo la llave del portón ya la tengo que tener. Mínimo. Discúlpame, agradecele a este señor que te salvó la vida. Te lo pido por Dios. ¡Del gordo Dante! ¡Qué grande que sos! Dante. La cábala de Telmito. Uno jugado, uno triunfado. Funcionó. Sí, señor. Triunfo contra Brown de Adrogué, el segundo del campeonato, que no había perdido en todo el año. ¿Qué pasó? No sé, la verdad que no tengo idea. Se viene tatú, ¿eh? Vos te diste cuenta de algo, seguramente lo vas a compartir. ¿Cómo le cambió la cara a este Cristiano que hace 4 meses era una piltrafa? Hoy está rozagante, con una sonrisa. Es verdad. ¿Qué es lo que yo mencioné el viernes pasado? Que vos sos un tipo que se deja llevar día a día por la realidad. Tenés una cara de ojete cuando pierden, sos muertos. Y hoy sos otro tipo, otra persona, porque ganaron un partido cuando sabés en el fondo de tu corazón que igual no lo sé. No. O sea, ¿perdieron los rivales directos? Perdió uno de los directos. Uno. El más directo. ¿Cuál? Tristán Suárez. Perdió. Perdió 2-1 con Temperley, gracias Temperley. A los 87 minutos. Y está 6 puntos arriba, pero ellos tienen que quedar libres, Telmito no. O sea, potencialmente podríamos estar a 3. Faltando 30. Ojo, Suárez. Ahí lo recacona. tampoco vos quieres así ahora. Por ejemplo, si Tristán Suárez pierde los próximos 2 partidos y Telmito gana los 2. Yo no vengo más acá. ¿Ya están afuera del descenso directo? No, lo alcanzaríamos. Alcanzarían. Claro. Pierden 2, ganan 2, ¿eh? Sí, te contás 6 puntos más. Claro. Los alcanzás. Y los paso cuando queden libres, porque voy a ganar uno más. O sea que más o menos lo que vos necesitás es que Tristán Suárez pierda la mitad de los partidos que le quedan y Telmito ganarlos todos. No, perdiendo la mitad. Si Telmito gana todos y Suárez pierde 2 y empata 1, ¿te como? ¿Dónde vas a vivir? Contame. Pero si trazamos una estadística y hablamos de realidad, suponete que Telmito gane 3 partidos de los 10 que le quedan. No, y Tristán Suárez tiene que perder 8. Claro. Pero ojo que en la psicológica ahora se da vuelta la tortilla. Este triunfo parece que no, pero son mucho más que 3 puntos. La matemática es menos importante. Porque Suárez, que ya contaba con que Telmito estaba muerto, hoy está mirando por arriba del hombro. Claro, aparte le ganaste a Brown, que venía ahí encaramado, siguiendo a Atlanta, con Chacarita, bla, bla, y va a quedar en Adrogué. De San Telmo y Tristán Suárez, ¿quién tiene el fixture más difícil? Es muy parejo. ¿Aparejo? Muy parejo, sí. Ellos tienen la dificultad de tener que jugar 9 partidos nada más. Hay ciertas cosas que me parece que está de más explicar. Aquellos que nos siguen a diario saben perfectamente quién es Dante, no podemos contarlo todos los días. Dante es la nueva cábala de Telmito, es un músico argentino que está buscando un lugar en el corazón de todos nosotros. Se lo está ganando. Tu amor entre vino y rosa. ¿Cómo canta, carajo? Igual al gordo, tiene nada más Juan. Mira, me llevo a comer parrillada 2 meses seguidos. Mira que mil. Es un error. También yo me retiro. He de decir no, yo. Que el hijo de mi puta. Ni seguro que regresa. Mira cómo me agarro los huevos, pasador. No sé si en tu tiene cara. Tristeza. Toma. En diferentes lugares. Le rezo a. ¿Sabes que no había sonado en toda la semana, no? Ustedes no se dieron cuenta de ese detalle. Todo entrega, no sé, no estoy muy seguro. Yo lo pido a diario. Telmo juega. Ahora concha de tu madre. Listo, lo neutralicé. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Teresa Reliquida. De Blue Sky y de Pink Floyd, sí. Tiene razón, Guasno. Al final le tiraron una remera de Telmito y la levantó el baterista. Ah, ¿viste? Mirá. Muy buena. Es cierto esto que dice alguien por acá. Gallo, embocaste con la selección, ganó 3-0, cobrá tu premio. Sí, hoy Guasno y yo le pagamos la merienda a Gallo. Le pidí con el nombre del gordo de escape que era chiquitín, no pequeñito. Se entiende. Se ve que usa la pollera sin calzón, ¿no? Porque si levantó la pollera, estaba en bola. ¿En serio? Sí. ¿Le viste los huevos? Acá te están desafiando. Dice, ¿cómo que no se pueden bajar? Sí, se puede, acabo de hacer. Bueno, no haga. No explique cómo. No agite. Está bien, ya lo sé. Le voy a poner una marca de agua así de grande ahora. La selección, insisto, me estoy haciendo cada semana más futbolero. Sí, te noto. Vi el primer tiempo. Grité con Violeta los dos primeros goles. Viste lo mejor. Le enseñé a gritar los goles a Violeta. ¿En serio? Sí. El segundo tiempo ya no, porque la fui a acostar. Y era tarde. Se me pasó. Sí. Me enteré al día siguiente que había ganado 3-0. No te jugó, jugó bien, más o menos. No, jugó Willis, muy bien. Willis. Sí, Willis. Bien. El primer tiempo, la verdad que. Acá viene Willis corriendo. Te diría que casi lo pasó por encima. Una experiencia gratificante con su mamá en la tribuna. ¿Cómo celebraste el primer gol? ¿La abrazaste a tu vieja? ¿Qué sí? Sí, grito pelado, ahí, pero quemándome la garganta. Abrazo a mi vieja, no abrazo a un desconocido, que es algo que en general pasa en la tribuna, ¿no? Te terminas abrazando con cualquier hombre corpulento y chivado. Me encanta esa situación. Me fascina hacer eso, porque es tan irracional abrazarte con cualquiera. No, fue un partido hermoso, fue una experiencia linda con mi vieja. Tengo un par de cositas para comentar, si quieren. Una, la más interesante, cuando volvimos no por Libertador, sino medio por atrás. Y bueno. Dando vueltas por el barrio River, tratando de encontrar una salida. Claro, no, pero la salida la encontré. Pero también la encontraron los taxistas y muchas otras personas que, bueno, sí, visitaban a Señorita. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Hay una, es Travalandia. Es tipo, es el emporio del travesti. Es terrible. ¿Sacaste foto? No, pues estaba manejando, pero las frases de mi vieja eran buenísimas. Ay, pero en mi época había, pero no tanto. No estaban desnudas. No, ahí la fila estaban, es. Aparte, vos directamente, los muchachos estaban en pelotas. Por los parques que hay en la zona. Exactamente, sí. Exactamente, por ahí atrás. Muy interesante, sobre todo si estás con tu vieja. Había una revista realmente muy vigilante que mandaba fotógrafo y te. Ahí eran. Sí, y te ponía la patente. Y había una foto que había como un sauce llorón. Y se veía un señor con los pantalones en los tobillos y agarrado de un travesti, pero la foto cortaba acá en el torso. Digamos. Qué ganas de ponerla con un travesti en la calle. De parado abajo de un sub de llorón. La cantidad de gente que frenaba. Sí. Pero te juro. Lleva más gente que Vélez, mirá. Para que te suba. Bueno, eso es. Y más que San Telmo. Calla. Seguro. Pero era sensacional esa imagen. Aparte, muchos, por ejemplo, los saludaban como diciendo, otra vez por acá. Era como, eran asiduos concurrentes. Claro. Hay uno que tiene cuenta corriente, ya que le firma y después te pago. Pasa la pone. Y ya está. Qué incómodo con tu vieja, la verdad, hablando. No. Mirá si te decía, mirá, Willy, viniste, ¿por qué viniste, boludo? Eso hubiera sido incómodo, realmente. No, pero mi vieja se lo tomaba gracia, tampoco se espantaba mucho. No, la verdad es que no fue incómodo, qué sé yo. Yo tengo una buena relación con mi señora madre. Y la verdad que me cagaba de la risa. Era una. Tampoco se te abalanzaban encima. Y como yo estaba con mi mamá, ninguna tampoco. Insinuaba nada, me tiraba un comentario, no pasaba nada. Con este no que le gustan las veteranas, dijo el traba, claro. Y se fue a otro auto. O pensaron, claro, que me gustaban las veteranas o que era en serio mi madre. Entonces, como, la verdad, tuvieron códigos, Respeto, sinceramente, ante todo. Sí. Porque siempre me dio que esa jodita de hola, ¿cómo andás? Que se por acá. Pero acá tuvieron bien, tuvieron respetuosos. ¿Querés tocar estas tetas llenas de aceite de avión? ¿Te gustaría? El viernes estaba por entrar a la cancha, aparece un micro, empecé a gritar porque pensé que era la selección y era la de Venezuela. O sea que la gente ya se trastorna cuando está llegando a la cancha y empieza a gritar por cualquier cosa. Bueno, hablando de la gente, hablando del público, es. Qué frialdad, es ¿no? Muy distinto. Si estás acostumbrado a ir a la cancha, te ir pido, a ver a la favor, selección. No critiques a la gente de familia que va a ver un partido de la selección Sí, y no son energúmenes. No, pará. Porque no son energúmenes que van a... lo que vos dijiste, en la transmisión que vi yo, que era la de Telefe, sí, que, entre paréntesis... ¿No viste a Enrique? ¿No escuchaste a Enrique? Es que no, porque no está en HD, papá. ¿Qué crees que haga? No, yo miro en HD la selección. Es así, fútbol es en HD. Entre paréntesis te queda o la TV pública con Gargamel o la otra con el gordo Bypass, o sea, estás condenado. Pero bueno, todos los periodistas remarcando esto que dice Gustavo. Qué frialdad, ¿no? La gente, este no es el público del fútbol. Después se quejan de los barra brava que rompen todo. Va la familia. Cuando dice, qué lástima que la familia no pueda venir a ver a un River Boca, por ejemplo. Cuando va la familia a ver la selección, dice, qué amargo que son estos, che. Pero la amargura pasa por otro lado, no pasa por hacer quilombo. Para mí, ese no es el mensaje que hay que dar en el contexto actual de la violencia en el Sosa Marbo. Totalmente. Yo solo quería decir que si bien es algo muy distinto para la persona que está acostumbrada a ir todos los domingos a la cancha, no es que esté mal. Digo, van familias, no hay barrabras, no hay cantitos predeterminados. Digo, la gente se entusiasma cuando el partido lo pide, aplauden, gritan el gol, vitorean a los jugadores. Mucho más no se puede pedir. Es otro tipo de público, es otro tipo de espectáculo. No es lo mismo que estar viendo un River Boca. Por supuesto, sobre todo con jugadores de fútbol que no los tenés acá. Que no los tenés nunca, digo, era increíble la imagen de Messi yendo a patear un córner, o incluso cuando fue a patear el penal, miles de flashes, miles de pantallitas que se iluminaban, una imagen pero de recital, algo que tampoco estamos acostumbrados o tan acostumbrados cuando vamos a la cancha normalmente. Era todo distinto, es otro tipo de experiencia. Algunos resultará más frío. Estás lindo, no. Willis. Bueno, decía que me parecía mucho. Sos igual. Ponele, ¿no? No tanto. Estás más gordole ahora. Y bueno. El noviazgo. Es el noviazgo. La verdad es que fue una experiencia hermosa. Como dije el otro día, siempre que puedan ver a Messi en cancha, sí, claro, véanlo, porque es una oportunidad histórica. Cada vez que él hacía algo, se me pinchaba en la colita y yo me levantaba del asiento para ver qué sucedía. Lo que hace en el tercer gol es fenomenal. Era una jugada de supercampeones, porque se chocaron los dos defensores como dos troncos que son, y la verdad es que es sensacional. Siempre preocupa Argentina atrás todavía, ¿eh? Tres llegadas de gol claro, con nada. Sin embargo, esas llegadas también vinieron después de 2-3-0. Un equipo no defiende con la misma intensidad, eso hay que decirlo. No me parece que sea un equipo sólido en defensa. Es un argumento válido. No es lo mismo. No, hay que estar concentrado los 90 minutos, señor, porque te hacen dos pepas y después sí, a no, tampoco, pero tampoco le puedes pedir al jugador que esté jugando, insisto, con la misma intensidad en un 1-0 contra Brasil que en un 3-0 con Venezuela de local totalmente liquidado, pensando en Bolivia y guardando energía. 2-0 para Willis. Un arquerito más salidor también, ¿eh? Romero atajó bien, pero no me convence. Para mí, Borio. Romero como un aqueo de equipo grande. Sí, le patearon la dos veces. Le patearon, las atajó y eso lo claramente, mejor. Yo los observo y Willis es la imagen fiel, el retrato, el relato de alguien que va a la cancha a ver a la selección, que va a ver a Messi. Sí. Y habla como tal. Sí. Habla como un pibe que fue con la mamá a ver a la selección. Sí. Vos hablas como un pibe que va todos los días a ver a un equipo que solamente le trae penas y amarguras, por eso decís lo que decís. Traía penas y amarguras, mirá cómo estoy hoy. Ahora con Dante. De la mano del gordo. Olvídate. Se quedan en la B. Me preocupa el payador que suena, ¿eh? Eso sí. Ahí va. ¿Cómo entras a Viola? Este solo te invalida todo. Y si el batero le pegara la batería, hay que hacerlo tema de cancha. ¿Sabes que corren 4 kilómetros más hoy en el entrenamiento? Se ilumina todo, ¿viste? De golpe hay luz. Sí. Es terrible. ¿Cuántos años tiene Messi? 25 debe tener. ¿Cómo será Messi de viejo? Tiene cara de nene siempre. Para mí es igual. Pon el Señor de los Anillos cuando aparecen los Hobbits, ahí te vas a dar cuenta. ¿Cómo debe ser? ¿Qué se le debe pasar igual por la cabeza a alguien que es tan omnipotente en la cancha? Todo pasa por él. Todo el mundo piensa en él. Ya está acostumbrado a hacer eso. No está bueno para la selección, ¿eh? Si todo pasa por él. No, pero no futbolísticamente. La atención. En Barcelona también pasa todo por él. No. Mira, pues hablas con esa camiseta puesta, ni siquiera te tendremos que dirigir la palabra. Apagale el micrófono. Hablando de camisetas. Listo. Llegó el momento porque la gente ya está opinando. Los mato. Arrancamos la semana, hoy es lunes, esto es Doble Nada y como siempre mostramos las remeras que trajimos puestas. Y en este caso decidí ponerme esta remera por dos razones, ¿sí? Es una remera para aquellos que nos están escuchando en el 103.1 de El Hombre Araña con el traje negro que después se convertiría en Venom. Esta es la tapa de uno de los números de la historia del Hombre Araña con el traje negro de Todd McFarlane, que fue el creador después de Spawn y bueno, un nombre muy importante en la industria del cómic. Medio fulera, pero decidí ponerme esta remera. ¿Qué, hay un aniversario o algo? No. Primero porque el otro día me acusaron de repetir remeras y dije, me voy a poner una que hace mucho tiempo que no uso. Y después porque vi Watchmen el fin de semana. La vi en dos tandas, porque la dieron sábado y domingo. Viendo la última parte, dura como 3 horas la película, no sé si la vieron. No. Pero es uno de los mejores cómics de la historia y la película es genial. Yo no la había visto, había tenido ya muy buenas referencias. Se hizo hace algunos años. Vos, Willis, la viste, ¿no? Watchmen. Es genial la película. Por supuesto, a mí me encantó. Hay mucha gente que quizás al leer la novela gráfica se quedó medio molesta porque cambian el final por completo. Pero a mí me encantó como adaptación. Hay ciertas secuencias que copian viñeta por viñeta. Increíble lo que hizo Zack Snyder. Es una historia muy difícil de explicar, la verdad, ¿no? Pero es un grupo de superhéroes que de alguna manera fue prohibido por el gobierno de Nixon, forzándolos al retiro. Y tiene que ver con sus vidas después de esto y una especie de trama que se revela recién hacia el final. Pero bueno, vi el domingo la primera parte y el sábado la última. Me quedaron ahí unos minutos perdidos. Cabecear. Sí, me fui a dormir porque no daba más. Pero dije, me voy a poner una remera del Hombre Araña, una remera de cómics. Tengo muchas. En una época compraba compulsivamente remeras con personajes de historietas, porque durante muchos años leí muchos cómics, así que por eso decidí ponerme esta remera del Hombre Araña, que es fabulosa. Hermosa, ¿eh? Bueno, él es Guas, no lo salteamos. Gallo, sí. ¿Qué tenés vos? No, Wailers, una original de los Wailers. Cagazo, ¿qué los tiene? Comprada acá. Está bueno el dibujo. Sí, el león. ¿Sí? El león reguero garpa siempre. De frente, de costado. Lion. Me rompe las bolas, tanto el reguero, pero bueno. Pero no me hago reggae, me gusta el reggae. Sos un payaso. No me dejo dreadlocks ni nada por el estilo. Y él tiene el uniforme esta, de Fofito. Y yo esta la elegí. Primero. Es una remera roja con el puño y el cuello en blanco. Atrás tiene un número 7, adelante dice England y el escudito de correcto, porque el viernes el uniforme de Fofó, de Gaby Fofó, el viernes no dimos lástima como Argentina, que gana 3-0 de local a Venezuela, que es la nada. Fuimos a San Marino, al difícil San Marino, que tiene al 10, a Danilo Rinaldi, a ese chico que estuvo 2 meses entrenando. ¿Y? Para hacernos un gol. 17-0. 8-0 ganamos. ¿8-0? 8-0. ¿No pudo hacer un gol el pobre pibe? No. Brasil está, creo que no ni un lateral sacó. En San Marino juegan todos heridos de guerra. Hoy, no, boludo, en Venezuela juega pelea. Están cuarto, van al mundial hoy. Hey, hoy el control compite entero. Competimos los dos. Por la peor remera del mundo. ¿Vos? Esa es de Punisher, sí, el mundo del cómic hoy presente. Sabiendo que te ibas a poner una de Spider-Man, dije, bueno, quiero estar a tono. Y acá me gustaba mucho Punisher. Esteban con ¿dónde está Wally? ¿Es? Espectacular. Ahí está. No, aguante tu remera, Gustavo. Hoy gana Gallo con ese león, después Codini con Punisher. Gustavo, vos que gritaste el otro día 8.75, ¿te llegó el comentario que cambia la moneda del peso por el peso federal? Bueno, ¿sabés algo de esto? Llamamos a Sucho ya. Eso lo había dicho Cobos. No los estoy viendo, pero apuesto por la de Gallo. Hoy gana Gallo, ese lunes está muy bueno. No vi la remera de Codini. Bueno, acabamos de mostrarla. Impierdo tiempo. No la justifiques con esa super explicación. Sacate la remera del Hombre Araña, parece que tenés 8 años, Olmedo. Discúlpame, si el Hombre Araña solamente fuera un producto para nenes de 8 años, no sería el personaje que es. No se hubieran hecho tantas películas ni se venderían tantas historietas. Sí, pero la agresión de Twitter con intelectualidad no va. Sí, es gracioso. Mándalo a la mía. ¿Qué más dice por acá la gente? Bueno, decíamos que Gallo ganó la apuesta porque él dijo que Argentina y Venezuela ganaba Argentina 3-0. Yo dije 2-0 y vos habías dicho 4-2. ¿Y Willis qué había dicho? No me acuerdo. 3-0 también, Willis. ¿En serio? Claramente ganó Olmedo con la remera de Spider-Man. Codín el mejor. Gana por lejos Olmedo. Hoy ganó Olmedo sin dudas. Gusta tu remera, es la número 1. Guas, no tirate un pedo. Es verdad, yo también vi la peli, es medio bizarra, pero es muy buena. Es una lástima que a Watchmen la hayan cortado por el cine. La versión del director tiene como 1 hora más. Bah. Watchmen es mejor novela, es la mejor novela gráfica de la historia. Aguante tu remera. Bueno, hay una lucha ahí entre Gallo y yo, como siempre. Juan está fuera de competencia, al descenso, no claramente. Nada. Es la, ¿sabes que no entiende la nube nada? Negra de Telmito que te sigue a todas partes. Aparte, yo siempre, la remera es temática, tiene que ver con las eliminatorias, con la goleada del viernes, que fue noticia del viernes mía, y tiene que ver con la noticia que voy a dar hoy. Pero ¿y si mañana traes una noticia del siglo XIV que vas a venir con una armadura? ¿Qué tiene que ver? Tengo una. tampoco oxidada, pero deja, trae, dame un qué agrandado, estás insoportable, estás agrandadísimo. Igual me gusta que seas otro, que estés eufórico, sí, que estés feliz. Dura una semana, pero bueno. Disfrutemos esta semana. Por supuesto. Esta semana lo prometiste, tatuaje bien. De Dante. Sí, viene. Esta semana Guasno Posta se tatúa a Dante, ¿eh? Ahí está. Acá, vamos, gordo. Acá. Amarillo. Es, bien grandote, ¿eh? Este es Gary Moore, Still Got the Blues. Sí. Mirá cómo entra. Esto es Doble Nada, bienvenidos, estamos en Vorterix hasta las 6 de la tarde. Faltan 20 minutos para las 3. Solo y tan triste estoy, un viejo piano. La letra es un dolor de bola. ¿Sabes que lo veo con el saco blanco tocando el piano y cantando? Para mí Dante se saca la remera fea rockera, se pone un saco blanco y va a cantar a la Rambla de Mar del Plata y la rompe. Que se olvide del rock, que se dedica a lo suyo, que es la canción melódica. Antes de ir a la tanda, que ya va a salir atrasada, vamos con dos canciones: Redondos, Vencedores, Vencidos y Madafaka de Ilya Curiaquen de Valderramas, en vivo, con audio y con video en Cosquín Rock 2013.

como le pasó por ahí a las madres de Plaza de Mayo y a otros que decidieron jugarse casi de lleno por el gobierno a pesar de las circunstancias, obviamente recibieron cierto castigo público. Pero eligen a un papa argentino, Iberbisky, que ha investigado muchísimo el accionar de la iglesia durante la última dictadura militar, salió a decir que Bergoglio había estado vinculado a la dictadura, que había entregado a estos dos curas. El tema del que se ha hablado tanto, sí, parte desde la elección de Bergoglio, ¿no? De ese dossier que supuestamente fue al Vaticano para impedir la, la elección de Bergoglio, de estaba basado en artículos que había escrito Iberbisky. Claro. Mientras que el oficialismo dio marcha atrás, se da vuelta y se suman los festejos y son todos bergoglienses, Iberbisky continuó con su postura y la nata salió a retrucarle, ¿no? Y están ahora en un tira y afloje entre los dos, publicando notas y artículos en Página 12, en Perfil, en los distintos medios a los que ellos tienen acceso. Pero no era esto lo que yo quería comentar, sino, por un lado, qué difícil es para nosotros, ciudadanos de a pie, por decirlo de alguna manera, tomar partido, si se quiere, porque tenés que manejar un caudal de información tan grande y tan importante, con datos que todavía permanecen en secreto, que es difícil tomar partido, es difícil decidir de qué lado ubicarse. No me refiero tanto a elegir la nata o Iberbisky, sino la realidad, la noticia, a pesar de que los continuos las continuas desmentidas en estos últimos días de la relación de Bergoglio con la última dictadura podrían facilitar esa tarea. Pero otra cosa que quería mencionar es cómo estos tipos ponen en juego su prestigio, porque la nata también lo puso en juego, su prestigio, ¿no? Trabajando para medios a los que había criticado, adoptando posturas que había criticado. Y yendo a hacer teatro de revistas también. Eso es lo de menos, qué sé yo. Digo, puede ser un berretín artístico si se quiere, pero es un tipo que era bandera de aquellos que luchaban contra el poder de turno, un tipo que tenía muchísimo respeto. De hecho, trabajaron juntos mucho tiempo. ¿Sí? La nata en el menemismo fue una de los estandartes, claro, de ese momento, ¿no? La credibilidad que tenía. Iberbisky también. Claro, sí, sí, sí. Robo para la corona y demás libros. Digo, qué difícil debe ser para estos tipos también manejarse dentro de un contexto de realidad y además sin perder de vista que necesitan laburar o que a veces quieren facturar. Me parece que la nata estaba como descastado, estaba como censurado, prohibido, como quieran llamarlo, y de pronto decidió cambiar de bando y logró una notoriedad que antes no había tenido. Sí, el mal paso por crítica, dejando en mando a un montón de gente sin laburo y también sin carpar, también dentro del propio gremio lo dejó un poco marcado, digamos. Pero día de el último programa que había hecho él como estandarte de la rebelión periodística, había quedado fuera del aire y él muchas veces dijo que de alguna manera estaba censurado, estaba prohibido. Sí, estaba en Canal 26, pero con escasa repercusión. Pero no era día de Canal 26. No, tenía. Pero estuvo un par de años. Pero no pasó mucho. Hasta que decidió asociarse a Clarín y ha vuelto a ocupar un lugar de importancia en los medios y hoy en día hace shows de radio y televisión que son seguidos por mucha gente. Pero ese prestigio del que gozaba, creo yo, hoy está puesto en duda. Sí, hay una cuestión de egos también entre los dos. Iberbisky siempre, aún cuando compartían diario con la nata, era como que se despegaba un poco de lo que era la figura de la nata, y él decía, se mostraba como independiente dentro del mismo diario, y hay un choque que quedaron entre los dos desde hace mucho tiempo. La nata también pasa a ser muy criticado porque durante mucho tiempo criticó al grupo Clarín, incluso cuando era director de crítica decía que Clarín hacía lobby con ciertas empresas para que no le pusieran avisos a su diario, que de hecho se comprobó que era así, supermercados y demás. O con el gobierno mismo, hacía lobby y para que su diario no recibiera publicidad oficial, y después termina trabajando con ese tipo que 6 meses antes lo mataba. Eso también pasó de última del otro bando con los de 678. Todos los que están en 678 enardecidos del lado K trabajaron para Clarín o Canal 13. Sí. Galende, Barone, Barragán. O sea, es como inevitable a lo mejor. Ojo, yo no me refiero, por ahí lo planteé mal también, porque no me refiero tanto a trabajar para Clarín, sino que cambié bastante la postura y el discurso también, me parece, la nata. No solo sí, eso, claro. Uno necesita laburar y labura donde le ofrece el laburo. Sí. Digo, acá en la Argentina no se puede elegir demasiado, uno a veces no se puede dar ese lujo. El tema es tratar de ser consecuente con lo que uno piensa y con lo que uno dijo, sí, a pesar de que todos tienen derecho a... Recuerdo el otro día cuando vino Inde Pomeraniec, que en un momento de la charla hablábamos de que ella había trabajado para La Nación y Canal 7, y ella dio una respuesta parecida a lo que vos decís. Bueno, uno tiene que laburar y labura. Pero esta gente es como que se enrola y se pone en un lugar de primerísima línea, donde mucha gente lo toma como un faro, que es lo que hay que seguir, Berbisky de un lado, La Nata del otro hoy. Entonces después quedas como muy expuesto. No es que vos decís, bueno, yo hago mi laburo, era mi laburo, lo tenía que hacer, o me gustaba trabajar ahí. Vos estás marcando opinión, siendo todo el tiempo el faro que apunta y señala con el dedo, tanto de un lado como del otro. ¿Y a quién seguir entonces? ¿Siguieron a La Nata alguna vez? Sí. Digamos, sí, era el faro. Yo compraba Página 12 cuando era... Sí. Yo también, no te digo que lo seguía rajatado, que era un fan suyo, pero sí era un faro. Para mí hay que hacer un ejercicio que lleva tiempo, que es leer todo, o la mayoría, sí, digamos, en este caso a los dos. Y después decidir uno, qué pensamiento está más cerca de lo que piensa uno. Cuando Gustavo dice de qué lado te pones, ¿no? La verdad que uno no cuenta con data propia, pero a mí sí me hace tirarme claramente para un lugar, que lo hablábamos el otro día fuera del aire, cuando Pérez Esquivel, que para mí es inmaculado, dice lo que dice del nuevo Papa. Entonces ahí ya... Es como que no creo en La Nata, creo en Pérez Esquivel, que justo está del mismo lado. Igual entonces... yo creo que hay el problema, o uno de los problemas de este tipo de situaciones, es creer que hay personas inmaculadas. No, digo inmaculada con respecto a... Yo entiendo a dónde vas, así, no, y no te critico a vos. Digo, mucha gente pone en las personas, se fanatiza. Entonces cuando vos sos fanático de algo, no ves errores. Seguro. Y las personas hacen cagadas, cometen errores. Bergoglio, La Nata, Berbisky, los dueños de los diarios, todos son, hacen y deshacen, son personas, como pueden. Claro, entonces digo, creer que hay personas o personajes inmaculados me parece que no es un buen punto de partida. Y leer a los dos, o los dos bandos, si querés ponerle de alguna manera, me parece que es un ejercicio interesante, porque decís, bueno, a ver, si este dice A y el otro dice Z, bueno, a ver, ¿qué me parece a mí? Investigar por otro lado. Hay que tener tiempo y ganas. Sí. Leer. El más lindo del mundo quizás sea el que usó esta Beckham, esta camiseta y este número que yo traje hoy a propósito. Anduvo por China esta semana, lo nombraron, lo invitaron de la Asociación de Fútbol China. Embajador de fútbol de ese país, no se sabe, pero yo creo que muchos palos verdes. Es elegante, está corriendo el hijo de... No se puede creer. Y yo creí que era perfecto y que era inmaculado, gallo, mirá. ¿Y por ser fanático, y me estoy dando cuenta pero de para, que no. Estamos hablando de... ¿Qué? Físicamente. Sí. Mirá el picadito que se juega. Pero sabés que le pasó, jugó una mala pasada. Te lo encontraste. ¿Qué? Y fíjate lo que le pasó. Va a patear un tiro libre. Se cayó. Y mira. Aparte, un tiro libre que Beckham es especialista. No. Mirá el papelón que pasaste. No, pero no pasa nada. Madre. Eso demuestra que es humano, nada mirá, más. Mirá. Listo, se levanta y sigue. Ahí te agarra feo la foto. Está con zapatos, el pantalón largo. Corbata. Y lo bueno es que se caga de risa, señor. Es humano, demuestra que es humano. Ahí me parece, a ver si volvemos a la foto de atrás, ahí me parece que está más jugada la dentadura. No sé si es una mala foto, pero eso sí, me desalienta un poco. Acá hay una muelita que falta al final, ¿no? Además de las entradas que chocolate tiene. Antes de caerse. Puede ser, además de las entradas incipientes que tiene. ¿Estás loco? No, señor. Yo no tuve ese pelo ni al año. Pero usted es usted y Beckham es Beckham. Hay un problema ahí... No, está levantado. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, es un tipo muy elegante. 37, es el impenetrable chaqueño ese pelo. Igual uno tiene la sensación de que Beckham tiene 70 años, porque es un personaje que hace, muy joven. Hace muchas décadas, casi te diría, que es tan popular. Pero 37 es un pendejo todavía. Y sí, está en actividad en el Paris Saint-Germain. Juega poco, sí, juega poco, pero bueno. Vende muchas camisetas y se cae. Y se cae en China. Cuando patea tiros libres en mocasines. Resulta que en Alemania, en Múnich, una señora que tenía 70 años se murió. ¿Qué pasó? Eso no es se murió, gallo, no se sabe. No se sabe ni el nombre. Está un poco atada con piolines esta noticia, pero a me ver. Parece igual la pena. 70 años, se muere. Se murió. Y en el fisco alemán dicen, che, esta señora dejó de pagar. ¿Qué pasa? ¿Y se murió? Dejó de pagar, claro, pero nadie se enteró. En julio de 2012 había muerto la señora. Entonces van los muchachos del fisco El olor que salía de ahí. Sí. Se escucha al otro lado, abre la puerta la hija. Dice, miren, ¿no es usted la hija? Decía, ah, porque tiene unas cuantas deudas. Ah, no, pero mamá murió en 2012. ¿Y cómo no avisa? Es que no tenía plata para pagar el entierro, dice la hija. ¿Y dónde la tiene? No, ahí, en un sillón. No. No sé. La puso al lado de la cama, en un sofá cama, y dormían juntas. Pero hay un olor a muerte. ¿La embalsamó? Evidentemente sí. No, no, no. Así, pudriéndose. Uy, qué locura. Y cuando el tipo vese, obviamente llama a la policía. Viene la policía y la chica sola dijo, lléveme a un manicomio. No tengo nada más para decir. ¿Sabes? Se entregó. Sin joda, el olor. Sí. Una vez me pasó. En la lo peor de todo, perdón. Lo peor de todo es que cuando la policía ve el cuadro, dice, ¿y usted por qué la dejó acá? Y no tenía plata para el entierro. ¿Usted no sabe que el Estado le facilita claro. hasta 3.200 euros para enterrar a sus familiares? ¿Un amigo que ah, te no, no sabía. Llévenme al manicomio, repitió la chica. Hizo todo lo posible para entrar al manicomio. Evidentemente. Igual, sí. De esta noticia que da Gallo, me quedo con tu comentario. A mí me pasó. Sí. Lo único que falta es que vos digas que dormiste con un muerto durante un año no. y medio. Un día, voy a la casa de mi ex hermana, la hija puta. No. Y, sí, más conocida como... Este año vamos a hablar con estaciono. ¿Y sabes a quién le vamos a pedir que la encuentre, no? No. Ahí a él. No, Iván. Escúchame. Y estaciono y salen de una casa medio tipo chorizo, había dos patrulleros. Y un cana me hace... Testigo. Digo, sí, ¿qué pasa? Me dice, no, no se asuste, tiene que entrar, hasta ahí hay un cuarto al fondo de todo, que para verificar si hay una persona muerta. ¿No te puedes negar? No te puedes negar. Segundo, había como 6-7 canas, todos con barbijo. El otro testigo que ya habían agarrado y a mí, los dos sin barbijo, como dos boludos. Yo al cana le dije, flaco, el olor que hay acá no se puede creer, dame un barbijo. No tengo más. Entonces, bueno, fui por el patio, casa chorizo, estaban las persianas del cuarto abiertas y vi a la señora. ¿Una señora era? Sí, tirada en la cama, pero ni entré al cuarto. Le ¿cuánto? Dije, flaco, sí, está muerta, le dije, y aparte el olor. ¿Cuánto tiempo llevaba? ¿No? Y yo, según lo que escuchaba yo ahí, una semanita. Por eso te digo, ¿no? Esta señora que estaba sentada en el... No, no. Es un olor realmente desconocido, ¿eh? Es diferente a todo. ¿Sabes que tengo miedo que si vos seguís con Telmito termines así? Sentado frente a la tele. Salimos campeones, abuelo, y bueno, tampoco hace quedó. 6 meses. Te guardamos para siempre. Te embalsamamos con macha. Ah, no, perdón. No puedo más. 3:10, noticias del día en Doble Nada. Seguimos con música, vamos con audio y video. Rival Sons, Keep on Swinging, Nickelback Photograph. No.

Tenían a Carajo en vivo en Doble Nada. La semana pasada celebramos el relanzamiento de Carajo, el primer disco de la banda. Tocaron algunas canciones acá en vivo en el escenario del Teatro Vortex. Tenías recién Ironía, audio y video en Doble Nada. Y les cuento que mañana, martes 26 de marzo, entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche, en el Roxy Live Bar, en Niceto Vega 5542, acá en Palermo, Carajo va a estar firmando autógrafos. En el lugar se van a poder conseguir las entradas, más el CD, más el póster para los conciertos de la presentación del primer disco de Carajo, la representación de esos temas que marcaron el inicio de una nueva etapa para los chicos que venían de Animal y arrancaban una nueva historia hace poco más de 10 años con Carajo. Mañana vas a poder conseguir entonces entrada para los shows del 3 de mayo acá en Vortex y 4 de mayo en Flores. La entrada viene con el CD, la reedición y un póster. Por el momento, solo por esa vía vas a poder conseguir el disco. Así que mañana, en el Roxy Live Bar, en Niceto Vega 5542, entre las 5 y las 9 de la noche, Carajo va a estar firmando autógrafos en ese lugar. Ayer se cumplió el nuevo aniversario de la fecha del último golpe militar, de la última dictadura, y Gallo nos envió por mail una lista de canciones prohibidas durante la última dictadura. Sí, temas que sugerían, obligaban, prohibían, canciones que no se podían difundir ni en radio ni en televisión. En esa época no existían los canales de video, así que mayormente la música se difundía por radio, aunque había algunos programas que pasaban clips en la televisión. Entre las canciones que estaban prohibidas figura Tema de los Mosquitos, de León Gieco, que es esta canción que estamos escuchando. Todas las abejas y todas las ovejas fueron masacradas. Gieco tuvo que exiliarse durante la última dictadura militar, fue uno de los artistas perseguidos. Sí, tenía varias canciones en la lista, elegimos esta medio al voleo. La lista tiene como 200 y pico de temas. La mayoría, hay algunos temas que uno, que se entienda bien lo que digo, puede llegar a entender por qué lo intentaban censurar. Y otras responden a cuestiones picarescas, a cuestiones de divorcio, por ahí, de me voy a casar con otra, y algunos temas de Cacho Castaña, que dice, si te agarro con otro te mato, de cuestiones más sonsas, si se quiere, no vinculadas a la política. Por ejemplo, me acuerdo uno de los temas para mi generación era Do You Think I'm Sexy, de Rod Stewart. Sí, sí, una canción disco de Rod Stewart, un clásico de los 70, que para mí, que era chiquitito, fue empezar a escuchar música con temas como ese. Echa tu, ¿sí?, madre, de Queen. Es, bueno, esta canción que no tiene otro contenido que no sea el de algún tipo de contexto sexual, sensual. Uh-huh. Sí. Y ayer, cuando Gallo me mandó esta lista, me puse a pensar, nosotros que trabajamos en radio, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué haríamos si de pronto el gobierno de turno nos baja línea y nos dicen, todas estas canciones vos no las podés pasar? Y me preguntaba cómo era trabajar en radio o en televisión en aquella época y cómo responder a esa bajada de línea. Estamos comunicados con Horacio Moret. Horacio fue trabajador de Radio del Plata. Cuando yo era chico, Guasno, que tiene un par de años más, tal vez pueda corregirme, pero no había otra radio para escuchar rock que no fuera Radio del Plata. Aquellos que tenemos 40 y pico empezamos escuchando música en la radio, en Radio del Plata. Ahí es donde tuvo lugar 9 PM, que fue como un programa bisagra con Lalo Mir y Elizabeth Bernassi. Un programa en el que yo descubrí Iron Maiden, por ejemplo, o A Los Redondos. Sí, era un programa de vanguardia. Y estamos destape, comunicados con Horacio, que fue conductor, musicalizador, coordinador, gerente artístico de aquella Radio del Plata. ¿Cómo estás, Horacio? Gracias por hablar con nosotros. Bien, gracias. He estado oyéndote muy atento y debo decirte que debo hacerte una pequeña corrección. A ver. 9 PM comenzó conmigo en marzo de 1981, junto con Lalo Mir. Elizabeth vino después, cuando se tuve que dejarlo para ir a hacer el destape de Quilmes. Guasno me estaba contando sobre ese programa también, que ustedes arrancaron haciendo transmisiones de conciertos en vivo. Bueno, yo recordaba haber escuchado Barrock 82 por Del Plata, por ejemplo. Antes habíamos... El tema fue así. Con respecto a lo que vos decías, ¿cómo nos movíamos en época de la dictadura? La gran mayoría era funcional a la dictadura, porque además había mucho miedo, porque te decían que si vos ponías algo prohibido tenías que pagarlo con 3 meses de cárcel. No era solamente una lista, sino que era la lista con su respectivo castigo. Este era el primer tema. Si vos pasabas un disco o te equivocabas, en el acto te llamaban del confer y te decían, hacé tu descargo porque podés ir preso. Entonces nosotros, intentando ser como siempre un poco más transgresores, elegíamos la nos dábamos cuenta, vos recién nombrabas Hecha tu madre de Queen, y este era solamente por el título, Do You Think I'm Sexy, era solamente por el título, no sabían otra cosa más nada que eso. Entonces un día me di cuenta que a Pescado Rabioso, a Luis Alberto Spinetta nada menos, lo habían prohibido, sobre todo por Nena me gusta ese tajo, también por un título, nada más que por eso, porque se eran de brutos. Así eran de brutos, más allá de que servía muy bien a los fines de quitarnos nuestra cultura e imponernos otra cultura. Esto es más largo porque viene desde antes. Ahora se te hago una pregunta, ¿cómo? Disculpame, pero antes que sigas con tu relato, ¿cómo era? Digamos, el Confer elevaba una lista de canciones que simplemente no se podían pasar, y si vos las pasabas tenías que atenerte a las consecuencias y sufrir un castigo. Así era. Exactamente, exactamente. Vos como conductor eres responsable de lo que salía al aire, y si vos tenías un musicalizador que te musicalizaba un tema, por ejemplo Cocaine de Eric Clapton, y vos no te dabas cuenta, a mí un día me lo hicieron, me pusieron Cooking en vez de Cocaine, y yo dije, será un disco nuevo de Clapton, y cuando sonó, apenas sonó, en el acto sonó el cofre diciéndome que yo estaba cometiendo una infracción. ¿Y vos cómo actuaste? ¿En consecuencia no te quedaba otra? ¿Tratabas de buscarle una vuelta y hacer trampa? El 80%, el 90% de las cosas se hacían como funcionales que somos. Nosotros fuimos educados para ser colonizados, somos colonizados. O sea, creer que Billy Singham Sexy, por ejemplo, fue una canción de los 70, era porque era nos obligaba. Había un negocio de por medio. La cultura fue colonizada desde mucho tiempo antes. Más allá de eso, aquellos que teníamos ganas de, o veníamos de la cueva, y o éramos amigos de Miguel Abuelo o de Luis Alberto Spinetta, hacíamos lo posible por modificarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, yo pasaba un disco, me tiraba un lance. Voy a pasar un disco, no, Nena me gusta ese tajo, suponete, Nena boba de Pescado Rabioso, y no lo voy a enunciar como Pescado Rabioso. Voy a decir David Lebón, Luis Alberto Spinetta, Blanca Maya y Carlos Cutaya, que eran sus integrantes. Uh-huh. Hacía eso y no se daban cuenta que estaba Pescado Rabioso en el aire. Pero a vos, por ejemplo, te decían, mira, no podés pasar Me gusta ese tajo, y tampoco podías pasar Post Crucifixión de Pescado. Tampoco se podía pasar. Pescado Rabioso estaba todo prohibido. La lista estaba en cada control de cada radio. No se podía pasar Viernes 3 AM porque era una incitación al suicidio. No se podía pasar Canción de Alicia en el País. No se podía pasar A los Abuelos de la Nada. No se podía pasar nada. Pero al mismo tiempo, mucho no nos preocupaba, porque nosotros creíamos que éramos norteamericanos de California. ¿Y conociste algún caso de alguien que se haya revelado y haya puesto una canción y haya cumplido esa condena de 3 meses de cárcel o haya tenido que ir a declarar? No conozco ninguno. El miedo hace a la gente muy dócil. No conozco ningún caso de alguno que lo haya... Yo sí sé que a mí me tocó pasar, ya te digo, temas que no, ni yo sabía. Víctor Heredia estaba prohibido, nosotros además en Del Plata no lo pasábamos, era solo rock and roll. Que alguna vez me lo puso y sonó, y en el acto también llamaron para que hicieran un descargo. Pero solamente con el descargo solucionábamos el tema. Sí, te apretaban rápidamente. Había en el Confer un lugar que se llamaba fiscalización, donde escuchaban todas las radios con auriculares, personas fiscalizadores que trabajaban 6 horas de turno y se cambiaban las 24 horas. En alguno de esos lugares trabajaba Raúl Portal, puede ser Horacio, y rayaba las caras de los discos con una moneda o con una llave. Te digo, la verdad no lo sé, de decirlo te estaría diciendo, haciendo un infundio, podría serlo. Raúl Portal tiene poca moral, pero no me animo a afirmarlo porque no lo sé. Y el clima con tus compañeros de trabajo, había antes, digamos, en sintonía a lo que preguntaba, bueno, había gente que estaba dispuesta a avisar que vos estabas por pasar pescado, pero anunciándolo con sus integrantes? No, al menos no nos dábamos cuenta, si había alguno podía, siempre en los medios existieron personas que trabajaron para los servicios, pero estaban más enfocados en los informativos que en los programas de música. Hacer una FM en ese tiempo era mucha música y poca palabra, claro. Y te venían a decir, esta qué buena radio es, y la poca palabra era para ir en cana. La música, mucha música y poca palabra, tenía otro sentido también. Si hablaban mucho, ellos en cana. No convenía no hablar, la gente no hablaba, la FM era solo música. Estamos hablando con Horacio Moret, que trabajó durante muchos años en Radio del Plata. Le tocó trabajar durante la época de la dictadura militar, que entre otras cosas prohibía pasar y difundir a ciertos artistas y a determinadas canciones. Vos tenías contacto, entiendo, con los músicos, ¿sí? Con los músicos argentinos. Sí, de algunos amigos personales. ¿Cómo lo vivían ellos? ¿Qué inquietudes te transmitían? ¿Cómo se sentían? Imagínate que nada bien ninguno de ellos. Gilgo tuvo que exiliarse, Charlie se fue con Serú Girán a Brasil para desde ahí hacer canciones. Es decir, la cosa no estaba nada fácil. Pero, por suerte, ya a fines de los 70 comenzó a ablandarse un poco la historia. Y en el 81 aparece ya Charlie García con su proyecto solista y puede hacerlo. Y yo puedo transmitir el recital de Ferro, lo transmito completo, transmito el pre y el post. O sea, me junto con Charlie antes, voy a sus estudios de Fonalex, ahí me hace un chiste, me canta yendo de la radio al living para que yo lo venda. Después me voy con él al Bauen y llego junto con él a Ferrocarril Oeste. Mejor dicho, esto lo hacía un productor mío, Gustavo, no, ya no. Era además mi musicalizador. Eso lo hacía él. Eso se pudo hacer en el año 81. Ya ahí se ablandaron mucho más las cosas y tenían menos tiempo de ocuparse de nosotros porque tenían que inventar una guerra sucia, una guerra limpia para salvarse de una sucia. Hablando de la cosa, tengo entendido también, y esto para mí, para nosotros que trabajamos en radio, no deja de ser una historia fascinante, ¿sí? Tengo entendido que, bueno, la cosa cambia radicalmente con la guerra de Malvinas y con el boom del rock nacional. Pasa que algunos artistas que hasta el año anterior eran prohibidos, ahora eran difundidos a instancias del gobierno militar. ¿Cómo fue? Tendría que contarte una historia tan larga que no sé si tenés tiempo, pero el tema fue así. A ver. Yo era gerente de Radio del Plata en abril del año 82. Sí. Esa noche yo voy a mi casa, a la tarde, a las 7:30 salgo de la radio, voy a mi casa, vivía a 4 cuadras de la radio, y a las 12:00 p.m, 11:30 aproximadamente, suena el teléfono y me piden que vaya urgente a la radio. Nosotros éramos una radio que transmitía toda música en inglés, no transmitía música en castellano, ninguna música en castellano. Yo me peleaba con los dueños de la emisora que no querían música en inglés. Por eso te digo que la cultura colonizada tiene un peso mucho mayor a la prohibición militar, que también fue terrible. Entonces, me llaman y voy. Cuando voy me encuentro con un directorio de la radio, conocí a algunos, no a todos, esta vez estaban todos. Esencialmente había un cura, que no sabía que había un director de radio cura, que además era un jesuita y que además era el capo de la iglesia del Salvador, de la facultad del Salvador. Me encuentro con algún militar que también era director de la radio y me dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque está tomando Malvinas, ahora te vamos a dar la publicidad en un rato. Entonces yo dije, mire, nosotros tenemos una audiencia que oscila entre los 17, 15 y 25 años, o 13 y 25 más o menos. Si nosotros le quitamos la música que ellos escuchan siempre, perdemos la audiencia. A mí no me importa el negocio de ustedes, a ustedes les importa. Decidan ustedes. ¿Y usted qué propone? Yo propongo rock nacional. Entonces me contestan, usted está loco. Y digo, ¿por qué? Porque el rock nacional está prohibido, uno conoce usted las listas. Entonces le digo, ya dejó de estar prohibido, porque ahora lo que hay que prohibir es la música en inglés. ¿Se da cuenta que si ponemos música en inglés nos ponen un camión de culata y nos meten una bomba? La gente está muy caliente contra Inglaterra, porque también la gente está, había entrado como una gila. Dos días antes le habían cagado a palos, y dos días después esa misma gente le estaba diciendo a Galtieri, vivan las Malvinas. Entonces iban a pegarle una radio que transmitía música en inglés. Yo digo, pongamos rock nacional. En la radio no había ningún disco de rock nacional, está claro, ninguna discoteca, todos los musicalizadores los tenían en su casa. Entonces me dicen, no, tango y folclore, y con eso no nos queda nadie, yo me voy, renuncio, háganlo ustedes y yo me voy. Me dicen, no, espere, entonces pongamos música melódica, Camilo VI y Ángela Carrasco, no me olvido más. Bueno, háganlo ustedes, yo tampoco lo hago. Así seguí insistiendo con música de rock nacional desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, el señor militar, que era director de la radio, que no sé si era general, coronel o qué era, pues no lo distingo, me dice, bueno, está bien, pero a responsabilidad suya. Usted se equivoca, le digo. No es mi responsabilidad, yo soy gerente acá, usted es el director, usted es dueño. La responsabilidad es suya, me dice que sí o que no, se me dice que no. Y así fue como al día siguiente, día 3 de abril, salió Radio de Plata, toda Radio de Plata con rock nacional, la única, a tal punto que 15 días después Marcelo Morano de Verdad de Rivadavia me llama en mi ciudad nacional, hace 15 días, pero che, a mí me obligan a pasar tango y folclore y no me escucha nadie acá, era TBR y Radio del Plata, que entonces TBR, dije, sí, FMR, así se llama. Bueno, la cuestión es que esa fue más o menos la historia. Después de eso, al día siguiente, 3 de abril, levantamos todo y con Lalo Mir dijimos, vamos a hacer un raconto de lo que sabíamos que la información también venía mentira, que nos mentía la información, vamos a hacer un raconto lo más honesto posible de qué es lo que pasó el día anterior. Entonces en 2 horas, de 9 a 11, que así era el programa, duró 2 horas, y cuando termina me llama un director y me dice, usted está loco, usted acaba de poner la música de un tipo prohibido, que además habla en contra de la guerra. Yo puse lo que creo poner, lo que debo poner. A los 2 días, parece que me equivoqué, recibimos una felicitación del secretario de Información Pública de la dictadura diciendo que habíamos hecho una cosa extraordinaria y que nos concedían una onda corta para salir en Malvinas. Salíamos directamente en Malvinas, en las trincheritas de los chicos, que recuerdo haber, fue la época más emocionante de mi vida en lo que respecta a radio. Recibíamos muchísimas cartas, algunas muy gordas, porque adentro traían otra carta, era para los padres, venía primero a nosotros y una carta para sus viejos, y la carta nos decía, me están haciendo compañía, loco, por fin estoy escuchando mi música acá en un lugar todo totalmente cagado de filca y asustado. Lalo puede dar fe de esto porque los dos lo vivimos juntos. Nosotros fuimos los que luchamos por el rock nacional y no fue la dictadura quien lo impuso, sí fue la dictadura. Después se hacía el Festival de la Solidaridad en obras sanitarias. Seguimos Radio del Plata, Lalo Mir y yo, y Radio Rivadavia, FMR, Badía y Graciela Mancuso. Fuimos los únicos que transmitimos eso. Estaba desde Spinetta y fueron y cantaron. Ahí nos dimos cuenta que éramos usados también. Pero es muy muy interesante, la verdad es que yo no conocía esa parte de la historia. Estamos a invitar. Y la última que te hago, Horacio, muchas gracias. ¿Estás viviendo Mar del Plata? ¿Vivir a Mar del Plata? No, un día aparecí y me di cuenta que era todas las revelaciones, y entonces me quedé. Horacio, 9 p.m. Te iba a decir que 9 p.m. para mí, creo yo, para nuestro programa pionero en muchos sentidos, me parece que le da forma a lo que después sería Rock and Pop, que es la radio que a todos nos marcó, donde nosotros que trabajamos acá, la enorme mayoría, supongo yo que fue un programa que con el correr de los meses iba mutada inicial, digamos, esta cosa más descontracturada, suelta, de jóvenes escuchando. Nosotros a esa hora teníamos en la radio una pila grabada, o sea que no hacíamos nada, pero era de 7-Up, se venía a grabar, eran solo avisos de 7-Up y música, por supuesto los discos vendidos a las grabadoras, o sea, lo que había que poner. Un día se nos va 7-Up y yo me quedo, y nos quedamos con un agujero de 9-11. A mí se me ocurre, para no tener otro cliente grande que se nos vaya y nos deje un agujero, hacer un programa tandeado. A esa hora era muy raro. Entonces voy a quienes, a los directores, y les digo, mira, quiero hacer un programa que sea tandeado, que sea totalmente descontracturado, que tenga mucho de heavy, y con dos conductores que no se hablen. Que esto era otra cosa que nadie se acuerda de eso, porque después al venir Elizabeth dialogaba con Lalo. Lalo y yo no hablábamos, eran dos programas en uno. Con el codo nos tocábamos, uno se callaba y el otro seguía, pero sin hablarnos, no dialogábamos jamás. Ese fue el chiste, y nosotros hacíamos lo que teníamos ganas. Lo único que hacíamos juntos era la apertura. Un día vivíamos y la hacíamos juntos, a dos voces. El resto hacíamos dos programas separados. Esa fue la idea. La idea fue modificar lo hasta ese momento transgredir, ¿va? Pero no, el tema era que todos éramos de algún modo transgresores de Morondanga. Transgredíamos para vender Pepsi o Coca-Cola. Y esa transgresión tenía una vuelta de tuerca. Transgredíamos, pero no transgredíamos nada. Horacio, ahora la última, en serio. Te escucho y obviamente sos un hombre de radio. ¿Escuchás radio? Las radios de acá se escuchan en Mar del Plata. ¿Escuchás radio de Mar del Plata? No escucho. Ni siquiera cuando hacía radio escuchaba radio. No escucho radio. Tampoco casi ahora veo televisión. Me dedico a escribir, me dedico a observar y absorber. Observo y absorbo. Me dedico a eso, para un poco más adelante, en tanto y en cuanto la ley de medios pueda salir o no salir en todo su sentido. De no serlo, me quedaré calladito la boca, porque por la... Gracias, un abrazo. Igualmente, para vos, pasala muy bien y te agradezco que te... Un abrazo. Era Horacio Moret, trabajaba en Radio del Plata, una radio que marcó la historia de muchos de nosotros por lo musical y por lo radial, ¿no? Obviamente cuando yo era chico escuchaba Radio del Plata, no tenía idea que iba a terminar trabajando en radio, pero sí me acuerdo de Canción de Europe, por ejemplo, sí, que sonaba muy seguido, y también la época de rock nacional. Yo no sabía esta historia que él contaba con respecto a que Radio del Plata impone un poco entonces ese formato de música nacional, y que no había sido una bajada de línea directa del gobierno, que en definitiva, según lo que cuenta él, el gobierno se sube a su idea argentina durante un lapso de tiempo hasta la llegada de la democracia, al menos, donde se produce otra renovación que es completamente diferente. Entre las canciones, ¿no?, que estaban prohibidas figuran Get Down My Glove de Queen, por ejemplo, canciones que no se podían pasar, artistas que por ahí no se podían difundir en aquella época. Que los que fuimos a ver el recital de Queen estábamos expectantes a ver si le iban a tocar o no, porque Queen vino en el 81 y la tocaron. ¿La tocaron? Todas las noches. Tatu. Venís prometiendo. Tatu. 6 meses. Me acuerdo de este teclado. Por Dios. Pasaban mucho Run to the Hills también de Iron Maiden en esa época. I Was Made for Loving You de Kiss, obviamente. Entre otras canciones que... Estamos escuchando algunas de las canciones que fueron prohibidas por la última dictadura militar. Esta es Tie Your Mother Down de Queen. Había canciones en inglés, canciones en castellano que habían sido prohibidas. Esta es la de León Gieco, tema de los mosquitos se llama. León Gieco fue uno de los artistas más perseguidos, si se quiere. Tuvo que exiliarse, lo ha contado él tantas veces. Se fue a vivir a otro país, obligado por las circunstancias. Canciones como estas estaban prohibidas, no se podían difundir. Cocaine de Clapton, obviamente, solo por el título, Cocaína. Sí. ¿Sí? Porque es una canción que habla en contra de la cocaína. Claro. Pero no entendían nada. Como lo decía Horacio Moret, recién prohibían canciones solamente por lo que decía el título, por lo que insinuaba el título. Estos son algunos de los temas que no podías escuchar en la radio, en la televisión argentina durante la última dictadura militar. Yo no quiero contradecirlo a Horacio, pero me parece que Canción de Alicia, de Serú, no estuvo prohibida porque no la entendieron. Sí, como hay algunos temas que... Sí. Como el título es, no le decía es nada. Es como una anécdota medio famosa. Claro, sí, que ellos le encontraban la vuelta, ¿no?, para poder decir sin ser tan obvio. Donna Summer, sí. Tiene varios en la historia. Tenía varios temas prohibidos en aquella época. ¿Por qué sería? Por el... Por negra, por invitar a bailar. Por... ¿Cómo se llama este tema? Este es Fiebre de Verano, es este, Summer Fever. Había Love to Love You, me acuerdo yo, que era uno de los clásicos de la época, de todas maneras. Sí. Sí, más allá de que estuvieran prohibidas. Yo viví la dictadura en la escuela primaria. Y en la escuela primaria, cuando nosotros éramos chicos, se armaban las fiestas, los cumpleaños, lo que se llamaba saltos entonces. Y toda esta música era conocida, toda esta música se difundía a pesar de... Me encantaría verte bailando Donna Summer. Ayer nomás. Morris, ayer nomás. En el colegio me enseñaron. Bueno, este guarda. Te digo, el paso de baile era así. Cuando yo estaba en quinto grado, sí, es cuando yo empiezo a ir a este tipo de fiestas. Y tenías que hacer con los pies, yo lo voy a hacer ahora con las manos, sí, porque obviamente no, estoy sentado. Con, no, por favor, con los, párate, hacelo con los pies. Pero no se va a ver. Por favor. Sí, ¿cómo sí, no se va acá ver? Arriba de la mesa. Subí. No, no, arriba de la mesa. No, subí. Pero a ver, me pongo. ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? Desde Bobby Kimba, que lo veo en la puerta. ¿En la puerta? En la puerta, en la puerta. Digo el paso de baile, pero poneme. Hoy que se cumplen 30 años del pasito lunar de Michael. Donna Summer o Do You Think I'm Sexy. Dale, por favor. La gloria igual era Bee Gees. Venga arriba, por favor. Sí, Fiebre de Sábado por la Noche, algo así. Pégame en chi. El paso era así. Voy allá. Ahí va. Y toda la noche así. Haceme la caminata lunar, por favor. El tema son los pies. Los pies no son fundamentales. Todo lo demás. Así que no se veían mis pies ahí. ¿Pueden buscarme los pies? Se veía, se entendía. Había poco, pero bueno, era como ir abriendo la patita. Como haciendo puré con la zapatilla, digamos. Pisando papa. Tenía un movimiento con onda igual, ¿eh? Sí, sí. Ganabas, ¿no? Ahí va, está buscando el lugar, está buscando el point para que se vean los pies. A ver. Menos Olmedo da clases de baile, así se bailaba en el 80. Ahí va. Los bracitos están un poco quietos, pero bueno. No, pero el tema era el pie, claro. Sí. Estaba todo. Partía todo de los pies. No había que mover nada, eran los pies. Solo los era pies. Eso. Está bien. Era eso. ¿Las chicas te decían que debían mover los pies? No, nunca bailé bien tampoco en esa época. Light My Fire de los Doors, otra de las canciones prohibidas. Bueno, había muchísimas canciones que no se podían pasar, que no se podían difundir. Teniendo en cuenta que ayer se cumple otro aniversario del último golpe militar, de la fecha en la que empezó. 37. Esta última dictadura, el 24 de marzo de 1976. Recordamos un poco lo que tenía que ver directamente con nuestro trabajo, que era no poder difundir canciones. Imagínense lo que sería hoy intentar una prohibición por el estilo. Sí, creo que como De la Rúa declarando el estado de sitio generaría un efecto absolutamente contrario. Y yo me acuerdo como adolescente que sentía obviamente cierta fascinación por lo que estaba prohibido, ¿sí? Así como cuando los discos empezaron a tener un sticker que decía aviso a los padres, este contenido es peligroso, bla bla bla, los discos se vendían todavía más. Cuando te decían esto vos no lo podés escuchar, te daban más ganas de conocerlo. Claro. Todavía. Y una de las canciones más populares de aquella época era esta que vamos a escuchar completa ahora en Vortex, y es Wake Up de Ian Dury. Sí, un temazo que se escuchó mucho durante aquellos años, y era una canción que vos no podías escuchar y que a mí me llamaba poderosamente la atención. En Vortex, en Doble Nada, vamos con Ian Dury and the Blockheads haciendo Wake Up. I come awake.

llamando al 5353-0606 y en el estadio Vicentico en el Luna Park. Invita tú. Grupo 23 presenta Revista Golf Digest, edición marzo, Hot List 2013. Te mostramos nuestro ranking anual de equipamiento, los mejores consejos para el driving por Batch Harmon, los básicos del fitness en golf. Ponga en forma su swing, pedile en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-5663 y obtené 12 revistas al precio de 10, el libro Liderar con Swing y una membresía al Club Golf Digest de regalo. Promoción válida del 1 del 3 de 2013 al 31 del 3 de 2013. Para nuevas suscripciones o renovaciones a la revista Golf Digest Argentina o hasta agotar stock de 50 libros Liderar con Swing, lo que cubra dinero. El precio de las 12 revistas es de 330 pesos impuestos y envío incluido a todo el país. La tarjeta de membresía Club Digest es para uso personal y no tiene costos asociados. Pepsi Music, el festival. Entradas y abonos a la venta por sistema Live Pass. www.livepass.com.ar. Con tu entrada de Pearl Jam, más de 100 pesos. Y llevas el abono para los dos días. Invitan Levi's y Abasto Shopping. Pepsi Music, el festival. Ya salió Revista Crisis, dossier, fanatismo, consumo y nostalgias en el adictivo imperio de la serie Sankis. Habla el alma sin culpa de Clarín Rural, los travestis y el curro de la identidad, la equivocada vigencia de Beatriz Sarlo, en qué consiste el poder terrenal de Bergoglio, Wikipedia o las fronteras de una camarilla digital. Revista Crisis, ya está en tu kiosco. No te va a gustar el calor del pleno invierno. Sábado 6 de abril, 20 horas, Costanera Sur. Nuevo disco, nuevo show, nuevas canciones. 6 de abril, Estadio Costanera Sur. Anticipadas, lalpaz.com. Invita Alto Avellaneda. Fin de espacio publicitario. Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Cruce de zombies. Capcom anunció la semana pasada que dos de las franquicias de zombies más grandes se cruzarán en una exclusiva promoción para PC. Coach, Ellis, Rochelle y Nick, protagonistas del juego de acción en primera persona Left 4 Dead 2, estarán disponibles en el modo No Mercy de la versión para computadora de Resident Evil 6. A su vez, dos zombies del juego de Valve, la bruja y el mini tanque, también harán su aparición cadavérica en este cruce. Yendo para el otro lado, los enemigos de Resident Evil 6, Lepotitza, Napad y Ogroman, aparecerán en el Left 4 Dead 2 este otoño, ya que, cuenta la gente de Valve, fueron desarrollados con las herramientas de su aplicación Steam Workshop. Aunque la versión de PC de Resident Evil 6 ya está disponible, este cruce recién sale el 5 de abril, cuando se descargará automáticamente para todos los usuarios del juego en esa plataforma. El joystick galáctico. Hace unos días Samsung presentó su flamante Galaxy S4 con una pila de mejoras en calidad técnica y de diseño. Más capacidad de proceso, mejor definición y hasta una pantalla más grande. Novedades que entusiasman a todo fanático de la tecnología. Pero una de ellas emocionó a los gamers del mundo. El desarrollo de un joystick especializado para controlar videojuegos. El joystick, que parece el hijo perdido de papá Wii y de mamá Xbox 360, se encastra al Galaxy S4 y nos permite jugar fichines con la misma flexibilidad que en una consola de última generación. Y no es para menos, ya que la capacidad gráfica de este telefonito es superior a la de muchas consolas y PCs de escritorio. Este accesorio que Samsung promete será económico, pone al Galaxy S4 en la misma línea de las nuevas consolas de videojuegos basadas en Android, como la Shield de Nvidia y la independiente Ouya. Quizás Sony, Microsoft y Nintendo tengan un nuevo competidor. Fichín, escultura. La Biblioteca Pública de New York realizará en veladas episódicas una partida en vivo de la campaña completa de Spec Ops The Line, seguido de un análisis de la estructura narrativa del juego y un debate abierto posterior sobre el mismo. Los interesados podrán acercarse a jugar o solo observar para luego participar de los debates guiados. La Biblioteca de New York comenzó con este tipo de eventos en mayo de 2012, con un análisis acerca del multipremiado Journey. Más data, como siempre, en www.loaded.bg. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario. El otoño es

golpea. Una cuerda vibra. Una cuerda vibra. Vibra. Las partículas en el aire se mueven casi instantáneamente. Se expande. Toda la masa se expande. Una cuerda vibra. Vibra. Se transforma en electricidad. Suena. Y suena. Luego, otra secuencia de notas ataca. La presionan. La presionan. Y la cuerda resiste. Se estira. Y suena. Del otro lado. Los parlantes laten. Lo ves. Laten. Lo escuchas. Laten. Las ondas se expanden. Lo sentís. La cuerda se estira. Y vos. Simplemente. Y vos. Escuchas. Simplemente. 103.1 Vorterix Rock. Vorterix.com. Golpea. Soy un espía, un espectador. Doble o nada. Tenía recién audio y video. Primero fue Evanescence, What You Want, y la última canción, Device, con Billify. Audio y video en ambos casos. Device es la nueva banda, el nuevo proyecto de Dave Draymond, cantante de Disturbed, que como él dijo, no se ha separado, simplemente se han tomado un descanso por tiempo indeterminado. Bueno, ya que cambiaste el bidón de agua, ¿me traes agua, por favor? Esclavo. Te costó, pero me estás agitando. Estoy pagando a cuenta. No das más. De algo injusto por el momento. ¿Querés agua en serio? Sí, puede ser. Dos vasitos de agua. Nosotros vamos a charlar de espías. Vos tráenos agua, dale. Hay que pedir la merienda ahora, caliente. Sí, para sí, ahora pedimos. Yo quiero honrar mis deudas, sí. Pidamos el café con leche. El rico. Pidamos del rico. Pidamos del rico, pero el rico abre recién a las 5 de la tarde. No, Willis, 5 de la tarde abre. Pidamos 5 en punto, sí. Qué cosas. 6 menos 10 llega. Agarra un vaso, sí. Traele un vaso limpio, dale, guaso, dale. Quiero escuchar la historia de los espías, lean un par de tweets. Espero. ¿Te puedes pintar la cara negro? Porque me gustan negros los esclavos. Y a Mario le decimos, deja de robarnos protagonismo. Está mostrando su oficinita, ay, miren lo que tengo, miren lo que tengo. Están todos los oyentes tuiteando con él. Señor. A vos te lo digo, Mario, al que nos dijo que nos iba a regalar una ruleta y todavía no la vimos. Es verdad, necesitamos la ruleta grande, ¿eh? Historias de espías. Sí, señor. Vamos a hablar de un señor de que hemos hablado hace un tiempo, que se llama Rafi Eitan. Lideró el equipo de gente que vino a secuestrar a Eichmann acá y llevárselo a Israel y colgarlo de una cuerda. De la Mossad. Sí, de la Mossad, Servicio Secreto Israelí, que en este caso ya tenía un rol más importante, no solo era, ya no era un agente de campo. ¿Patrón? Sí, señor. ¿Patrón acá tiene? No me mire a los ojos cuando me hable, por favor. Uy, mira, este señor, ¿en qué año murió? ¿Sabes que no sé si se murió? Agua caliente, agua caliente, fría. Agua, trae agua caliente, dale. Andate con el agua caliente, quiero tomar un té. ¿Qué traes agua caliente? Queremos tomar el té. Va, pibe, dale. Para hacer el clavo, un sobre de azúcar y un palito de esos para revolver. ¿Qué clavo más? Así va a quedar bueno, como el viejo este que está en Vortex.com, pero en 2 años. Bueno, este señor. Buen señor supo ser un arma letal. Para que tengan una idea. Se ha cargado mucha gente, han pasado por sus manos. Pues bien, en 1945, cuando Estados Unidos decide lanzar 2 bombas nucleares sobre Japón, Eitan estaba en un cine que pasaba las noticias en Israel y dijo, puta, nosotros tenemos que tener esta arma. Dice, antes que nuestros enemigos árabes, tenemos que hacer un plan. Y se pasan 10 años. Pensando la manera. ¿Qué podemos hacer? Claro, porque era difícil para Israel poder adquirir todo. Ustedes imagínense que Israel no tenía nada, ni siquiera había un reactor nuclear. Entonces, en 1956, unos años antes en realidad, Israel adquiere un reactor nuclear con Francia. Había establecido un acuerdo internacional donde Francia le iba a aportar tecnología nuclear para desarrollos pacíficos, como siempre se hace en estos casos. Todo el mundo dice, no, yo con esto quiero hacer cosas como Irán ahora. Claro. Entonces, Francia manda efectivamente un reactor nuclear de 24 megavatios a Israel, y esto genera mucha controversia. ¿Qué más? ¿Quemaste? ¿Te podés volcar el agua encima? No se llena el vaso de agua, ¿no? ¿No ves que es un vaso de papel? Mejora para mañana. ¿Qué te quieres? ¡Qué bobo! Bueno. ¿Esa foto qué es? Parece... Eso es... ¿Cómo se llama? El domo del reactor. ¿Pero cómo se llama? Hongo. ¿Dónde hay un telescopio? Un observatorio. Un observatorio. Sí. Bueno, es parecido. Pero nada más que adentro hay un reactor nuclear que si te metes adentro... Te mueres. Es carbonizado. Entonces, el acuerdo que establece Israel con Francia le proveen un reactor nuclear y esto dentro de Israel genera mucho conflicto por lo siguiente. Muchos científicos y gente del gobierno de Israel con cargos muy, muy poderosos decían que el mundo árabe se iba a unir todo en contra de Israel y se iban a tener un enemigo muy poderoso en vez de tener países divididos que algunos eran más enemigos que otros, por decirlo de alguna manera. Pero el primer ministro de Israel, Ben Gurion, dijo, nosotros tenemos que tener este reactor y lo mandó a instalar al desierto de Negev, cerca de un pueblo que se llama Dimona, que era un pueblito que en su época, estamos hablando de muchos, muchos años atrás, había sido una posta de carretas para gente que iba para Egipto, desde Israel a carreta por el medio del desierto. En Vortrex.com estamos viendo tomas aéreas del lugar. Exactamente, ese es el lugar donde se instaló el reactor nuclear. La fachada de todo esto era desalinizar cientos de miles de litros de agua de mar para regar el desierto y poder cultivar nuestra propia huerta gigantesca, todo una careta, porque el lugar estaba fortificado como si fuera un lugar altamente secreto y protegido. Aviones cazas sobrevolaban la zona y tenían orden de bajar a cualquiera que volara sobre la zona de influencia del reactor. Había soldados que patrullaban la arena para ver si había huellas y el reactor estaba enterrado 25 metros bajo tierra, fortificado por altas y gruesas paredes de cemento, ¿no? Con lo cual no era un lugar para sacarle la sal al agua, sino que tenía otros fines. Pues bien, el reactor estaba instalado, pero era casi una pieza decorativa porque le faltaba combustible, digamos, el material radioactivo que le permitiera generar un arma nuclear, uranio o plutonio, cualquiera de las dos opciones servía, pero el truco que tenía la historia era que todas las potencias nucleares se habían puesto de acuerdo y habían sostenido que a ningún país que no fuera miembro del club de los países con armamento nuclear se les iba a vender más de un gramo de uranio o de plutonio, con lo cual el reactor no tenía razón de ser porque no podía producir un arma, porque no tenía el material suficiente. Así que Rafi Eitan dijo, nosotros tenemos que conseguir material de otra manera. Dice, a ver, y se puso a pensar. Se puso a investigar. No, estaba, venía bastante ligero el asunto. Estamos hablando del año 56-57. Eitan descubrió que en un pueblito en las afueras de Pensilvania llamado Apolo había una empresa que se llamaba Numec que se encargaba de reprocesar uranio enriquecido de plantas nucleares norteamericanas y digamos hacer una limpieza de material radiactivo y extraer una vez más el uranio enriquecido para devolverlo en teoría a las plantas nucleares de Estados Unidos. Quien estaba al mando de esta planta era un tipo que se llamaba Salman Shapiro, que era un judío que vivía en los Estados Unidos y que era un tipo muy, muy groso en ciencias, en todo tipo de ciencias vinculadas a la energía nuclear. Entonces Eitan lo manda a investigar. Y dice, a ver, muchachos, tanteemos esto, investiguen esta fábrica llamada Numec, le dice a su grupo de espías, y empiezan a notar que hay algunas cosas que les podían jugar a favor. Por ejemplo, que la fábrica no era muy prolija en llevarle él entraba y cuánto salía, eran bastante desordenados, no cumplían con todas las normas de seguridad que correspondían, y lo que más le llamó la atención a Eitan era que Estados Unidos le había hecho una advertencia a Shapiro diciendo, no te hagas el boludo, te estamos mirando, cualquier faltante, te vamos a aplicar la ley de espionaje y vas a morir. Porque sospechaban que Shapiro podía tener algún vínculo con Israel. Porque el tipo era como una especie de lobista y siempre trataba de ayudar a su patria, si bien no era espía. Y tenían razón. Pero esta advertencia fue la que termina de avivar a Eitan y dice, este es nuestro hombre. La empresa es un bardo, son muy desprolijos y encima los yanquis sospechan que nos puede ayudar. Entonces, efectivamente, nos va a ayudar. Antes que nosotros lo llamemos, ya sospechan. Entonces empiezan a ver la manera de acercarse a este lugar, porque tampoco era tan fácil llevarse material, y empieza una especie de ajedrez político entre Estados Unidos e Israel en altas esferas, estamos hablando de gobierno con gobierno, y por los bajos fondos entre Mossad y el FBI empieza a haber una especie de pelea. Estados Unidos le advierte a Israel que si instalan el reactor nuclear van a recibir una visita, Israel se ofende, dice no, que cómo puede ser, que están avasallando nuestra autonomía y bla, bla, bla. Y Estados Unidos hace una concesión y dice, mire, vamos a ir, pero solo vamos a ir con gente de Estados Unidos y nosotros les vamos a avisar cuándo vamos a caer 2 semanas antes, con lo cual era casi negro, si no lo arreglás es un boludo. Y por otro lado, Eitan dice, vamos a armar una visita a esta fábrica de Numec disfrazados de científicos. Entonces va él a Estados Unidos con un grupo de espías, gente entendida en energía nuclear, científicos que trabajaban en Dimona, a ver qué es lo que pasaba y si había chances efectivamente de extraer material y llevarlo a Israel. La fachada, la gente de Estados Unidos que va a inspeccionar Dimona... Eso que se quieren robar se te cae un poquito y se mueren todos. Sí, sí, es material radiactivo, o sea, no es joda. Una gota y... Sí, es muy, muy tóxico, realmente tóxico. Los yanquis van a investigar el reactor nuclear. Israel, ¿qué había hecho? Construyó todo como una especie de laboratorio delante de del laboratorio real, con relojes y sistemas que funcionaban y que daban valores que tendría un reactor que se usaría para desalinizar el agua de mar. Con lo cual, listo, ves que tiene poquita radiación, una cosita de nada. Los yanquis dijeron, bueno, listo, perfecto, compraron entre comillas. ¿Eran socios como son hoy en día, Estados Unidos e Israel? Mantenían, sí, una relación muy estrecha. El lobby que hacía los judíos norteamericanos dentro del Congreso, que era manejado por el Partido Demócrata, Kennedy estaba a la cabeza del poder, era fuerte y mantenían las mismas relaciones que hay hoy, digamos. Israel siempre fue para Estados Unidos un contrabalance del poder árabe en Medio Oriente, con lo cual siempre fue aliado de los Estados Unidos. Los yanquis se dan la mano en Dimona, le dice, acá no pasa nada, esto es para fines pacíficos, se las toman. Y el equipo de Eitan llega a un acuerdo con Numec, donde establecen que esta empresa les iba a proveer un contrato entre el gobierno de Israel y esta empresa para la pasteurización de comida y esterilización de materiales médicos por medio de radiación. Con lo cual le iba a tener que mandar en containers la comida pasteurizada y los elementos médicos ya libres y esterilizados a Israel en avión. Obviamente el FBI dijo, ustedes me están tomando de boludo, dice, esto no puede ser. Y cuando estaba por entrar pateando la puerta, recibe un llamado del Departamento de Estado norteamericano y dice, no te metas. Hacete el tonto. Y le cuelgan el teléfono. Los containers salían desde la fábrica Numec con una etiqueta que decía... altamente radiactivo, no abrir, con lo cual ninguna autoridad quería, al ver ese cartel salían todos disparando, y cuando el FBI otra vez va a intentar abrir los containers para probar que lo que ahí iba no eran ni alimentos ni elementos médicos, sino uranio enriquecido, recibe un llamado del gobierno de Israel y dice, mire que si ustedes tocan esto lo declaramos como equipaje diplomático, no lo pueden tocar. A lo que el FBI patalea ante el Departamento de Estado norteamericano y el Departamento de Estado norteamericano dice, no toquen cosa diplomática porque nos genera un quilombo internacional infernal, manden boludo. Preguntale a Timerman. Ahí está. Entonces el FBI queda con los pelos de punta y cruzado de brazos empieza a ver cómo bidones con uranio enriquecido entran en un container, van hasta un avión del AL y vuelan. Estaba robando ese señor viejito que está ahí. El viejito de Israel. Sí, es el viejito de AP, es igual. Y llegan hasta Israel. El jefe de la CIA en Israel, digamos, del cuartel de la CIA en Israel, nunca pudo comprobar si efectivamente estos containers iban a parar a Dimona, porque lunes llegaban al puerto de Haifa y ahí se perdía el rastro. O sea que nunca se pudo comprobar por parte de Estados Unidos, aunque quedó bastante claro, que Israel se había robado material radiactivo de Estados Unidos para construir una bomba atómica. Lo curioso es que cuando termina todo esto, después de 10 meses se cortan los vuelos desde Estados Unidos a Israel y... el FBI llama a este Salman Shapiro, lo sienta en una mesa y le dice, mire, acá los libros dice que usted procesó tanto material y en realidad falta todo este quilombo, ¿dónde está? Y se habrá evaporado, o se fue por los ductos, la empresa tiene muchas pérdidas, la verdad que el material a veces se nos cuela por el suelo, se nos va a las alcantarillas, y los chamulló y le dijo, miren, yo no trabajo para Israel, si quieren, esto puede pasar, es parte del proceso de extraer nuevamente el uranio enriquecido. A veces se pierde material y bueno, los embrochetó ahí. Pero se la fumaron, si se pierde un poco de ese material se notarían las consecuencias. Sí, pero evidentemente se la fumaron. Yo creo que esto funcionó en dos escalas, digamos. A nivel gubernamental muy alto y a nivel del FBI que quería llevar adelante una investigación y cada vez se chocaba con paredes más altas porque no lo dejaban avanzar. La conclusión es que durante 6 meses Israel trasladó, durante 10 meses Israel trasladó este material se calcula que fueron 50 kilos de uranio enriquecido que volaron desde Apolo, Pensilvania, hasta Dimona. Pero en 2011 se abrieron unos archivos que estaban desclasificados y se dieron cuenta que el quilaje era bastante mayor. Se habla de 269 kilos de uranio enriquecido. ¿Dónde están? Mami. Utilizados para construir un armamento nuclear que Israel sí tiene, pero que nunca se declaró como potencia nuclear. Israel tiene una cantidad enorme de misiles nucleares, pero nunca se declaró como potencia nuclear. Cada vez que se le pregunta, nosotros nada. Y así quedó. Israel nunca admitió que tuvo un arma nuclear. Se afanaron entre 50 y 270 kilos, vamos a ponerlo así, desde Estados Unidos, ante las narices del FBI. Ese señor viejito, que parece un abuelo tan sano, se llevó lo que derivó en una bomba nuclear para Israel. Cobra la mínima el viejito. Dos lucas. ¿Cómo? Una leyenda del mundo de la inteligencia, si me preguntan. Tiene muchas, muchas operaciones muy grosas bajo su lomo. Ese señor que parece un abuelito bueno. Historias de espías con gallo. Son las 4:30, chicos. Creo que es el momento de pagar la apuesta. Sí, la verdad que sí, enero. Se me enfrió el agua. Tenemos material de la Argentina disponible. Aprovecho para agradecerle a la gente de la Argentina. facebook.com/panaderias.argentina. 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia. Muchas gracias, como siempre, las meriendas en la tarde de Doble o Nada con la Argentina. ¿Qué triple de chino? Me invocó un saquito sucio adentro de mi té. ¿Qué triple? Traele otro al pibe. Qué grande. Vamos con un poco de música, sí, teniendo en cuenta la temática de recién. Take a Look Around, la banda de sonido de Misión Imposible, según Limp Bizkit, y después El Espía por The Doors. Hello. Mr. Durst? Yeah? We need your help. Pulling into the diner about now should be 4 top secret agents. One of them is carrying a briefcase. Your mission is to obtain the disc from the briefcase. All the little girls filling up the world.

check Nostradamus prediction. Still them can't figure far from fiction. So them check the astrological projection. Still them can't make a positive connection. Some a beg for read and be looking at them and know them are looking at the wrong direction. Yo conozco cuchillos más filosos que los de metal. En gargantas que sostienen muchos cuerpos. Hace tanto que jugamos para otros. Porque los hilos no se notan. Yeah, my. Cuando me voy a despertar, yo no lo sé. Pero es real, el serpentario. Understand, man. Positive vibration. Cuando me voy a despertar, yo no quiero ser. El día, te invitamos, nos quedan dos entradas, un pase para dos personas. Mañana se estrena Van Premier Mundial de Oblivion, la nueva película de este señor que les habla y sale a volar en su nueva nave espacial. Se llama Tom Cruise, estará mañana en la Argentina. Aquellos que estén interesados llaman ya al 4966-8900. Tom Cruise estrena nueva peli, Oblivion. Mañana se pasa en Buenos Aires en el Village Recoleta a las 3 de la tarde. Y después, alfombra roja y aparece el mismísimo Tom en persona. Y lo abraza y dice, hola, yo soy Tom. Y se toma la leche. Estamos viendo el tráiler de la película en Vorterix.com. Hacía tiempo que un tráiler no me daban tanta ganas de ver una película. Identified impact. Drones are mobile. Keep your tech out of vehicle. They are human. I'm ordering you to return to tower immediately. They're firing on survivors. Stand down! This is insubordinate behavior. Es medio Terminator, ¿no? Sí. La escena, la escenografía. Oh. Ahí tenés, Tom. negro. Y un negro. Tell me. Does she bring back old memories? Where is she? Morgan Freeman está también en la película. Mañana va a estar Tom Cruise y va a estar Olga Kurylenko, que es la protagonista junto a Tom de la película. Un carozo. Tenemos las últimas dos entradas que nos quedan para esta van premier y para el meet and greet con Tom Cruise. 4966-8900 es el número de teléfono de Doble Nada en Vorterix y tenemos al primer interesado. Hola. Hola. ¿Quién habla? María Sol. María Sol, ¿cuántos años tenés? 37. ¿Te viste todas las películas de Tom? Casi todas. ¿Casi todas? Sí. Ok, me tenés que decir a qué película corresponde esta escena, ¿sí? Presta atención. Tom Cruise, ¿lo conoces? Sí. Dándole banana a Elizabeth Shue, ¿se pronuncia Shue? Shue. Al lado de una cascada, mientras de fondo suena la canción Kokomo de los Beach Boys. ¿Está ese tema pedorro que a vos no le encanta? ¿Lo buscamos, Martín, por favor? Va a estar. De las mejores letras del rock mundial. Sí, por si no recordás la canción, te la vamos a buscar porque es un pelotazo. Divina, ¿sí? Canción. Bermuditas. Respuesta. Musculosa. Me estás robando el dinero, ya lo sé. Estás buscando en internet, no es la idea. Pulgar, no, no. Pulgar hacia abajo. Mega Denji. 4966-8900. Tenemos los últimos dos tickets. Es uno en realidad que vale para dos personas. Así que aquel que se lo lleve puede invitar a alguien. Ay, qué pelotazo esta canción. El último gran éxito de Beach Boys. Pásame el bronceador. ¿Me pasas gallo acá? Sí. ¿Está bien así? Un poquito más suave, que estoy un poquito quemado de ayer. ¿Qué te gusta? Más arriba puede ser. Mili. Vicioso. 4966-8900. ¿Me bailas un poquito? Vos sabés que esta me la pones en casa un día que estoy medio deprimido y no sobrevivo. Quedo ahí no, tirado. Cualquier día de tu vida puede ser. Esta canción. ¿Sabes que sí? Vengo mal. Esta canción acompaña muy bien el pasito Gustavo. Vamos a hacer. Lo invité a Mili porque te tengo que hacer una consulta y me parece fundamental tu opinión, Mili. Pero bueno, vamos a hacer una salidita más al aire. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Silvina. ¿Sabes que es cierto? Mario hacía referencia recién a. Antes de que empecemos nosotros a la platea femenina tratando de ganar estas entradas y pues, Tom, claro. Es verdad. Sí, ¿cuál es tu película de Tom favorita? Uy, varias. Magnolia, El color del dinero, Nacido el 4 de julio. Peliculón, Nacido el 4 de julio. ¿Lo preferís de enamorado, de soldado? Me gusta mucho la comedia romántica estilo Jerry Maguire, pero el Magnolia que hace medio sacadito también. Ahí te morís. ¿Quién? Ok, te voy a hacer una pregunta, ¿sí? Decime. Presta atención. A Tom, una stripper, haciéndose pasar por mujer policía, lo registra y le manotea el sogan desde atrás. Sí. Quiero aclarar que el redactor de estas preguntas es Mili. Yo nunca hubiera dicho sogan. Busqué algún sinónimo para no decirlo. Hubiera dicho pilín, no sé, una cosa así. Te escuchamos la respuesta. Days of Thunder o Días de Trueno. Sí, Días de Trueno, bien. Peligro. ¿Sos medio nerd? ¿De quién? ¿De Cruz? No, en general. ¿Tenés la personalidad? De... ¿Respondes? No, tengo una personalidad un tanto obsesiva, eso sí. Obsesiva. Nerd de Cruz y creo que sé más yo de su vida que él. Mañana los cuchillos dejalos en tu casa, no los lleves para ver. No. Yo pensé que era difícil esta, ¿eh? ¿Pensabas que era difícil? No, que después va a la mesa, ¿qué? Claro, sí. Claro, y le pone la mano en el ganso y la mina le dice, ¿pero por qué me toma? Nicole Kidman. Claro. Nicole Kidman. La mina. A ver esta, dice así, mira. Tom, maquillado para parecer viejo y pelado, más gordo que Guasno, hace un baile lamentable haciéndose el cool al ritmo de Get Back de Ludacris. ¿Qué es el carajo, Mili? Tropic Thunder. Tropic Thunder. Uy, esta es una Tropic animada. Thunder. Sabe. Vamos con esta, a ver. Si respondes esta, el pase ya es tuyo. Se lo garto. Igual, Mili, tengo otra opción porque te iba a hacer una propuesta que me parece que a partir de la performance de esta chica no vale, pero tengo otra propuesta. Acepto, para hacer. Acepto ya. No aceptes, no sabes todavía qué te voy a proponer. ¿Va? Tom, sacado, se pone a gritar Show me the money por teléfono mientras el resto de la oficina lo mira como diciendo este se volvió boludo. Es muy fácil. Claro. Correcto, listo. El pase es tuyo, pero no cortes todavía. Bueno. ¿Ya sabes con quién vas a ir? Con alguna amiga o con mi sobrina mayor. Aguanta, no cortes. La idea es esta, Mili. Yo había pensado, porque acá alguien sugiere, y no es la primera vez que lo hace, y lamento no haber reaccionado antes. Creo que para llegar al estrellato total, al Franchut le falta la foto con Tom Cruise. Y dije, es la foto con Tom Cruise, estúpido. Es verdad. Tenemos varias opciones. Ah. Una, cortarle la comunicación a ella y decir, uy, se cortó. Y le damos el... Opción uno. Le damos la invitación. El hilo delgado. Obligarla a ella a que lleve el franchute como acompañante. Me gusta más. O tratar de conseguir otro pase. Martín, ¿tenemos otro pase de estos? ¿Es imposible? Opción uno. ¿Estás muy seguro que es imposible? Sí. Yo quiero la foto del franchute con Tom Cruise. Yo creo que esta chica es muy fanática de Tom y quiere verlo a Tom. Y no le va a molestar. ¿Te molesta si te mandamos a un invitado? Pues que mi sobrina es tan fanática como yo. Bueno. Tendremos que elegir, entonces. ¿Qué hacemos? No sé. ¿De qué te reís, Guasno? ¿Qué estás haciendo? Algo están tramando, Luis, loco. ¿Qué estás haciendo? Algo están tramando, todo. ¡La merienda! ¿Qué están haciendo? ¡Willy, pedí el café! ¿Qué? ¡Pero cortá, pero pedí nene! ¡El café! ¡Pavote, 5 y 10 ya! Después viene Bonadio y se termina comiendo toda nuestra comida. Porque nosotros no hacemos a tiempo. Yo creo que el franchute durmió esta vez. La verdad, me parece que... Bueno, vamos a hacer una cosa. La verdad, sos justa ganadora. La primera película a la que le preguntamos al otro oyente, ¿cuál era la respuesta? No. Elizabeth. No, yo soy Selena. ¿Selena? Sí. ¿Cuál la era? La primera película era Cóctel. Cóctel. Bueno, va la última y listo. Tom, actuando de orador motivacional, da una charla para enseñar a conquistar mujeres. Se señala el bulto y dice, respect the cock. No, muy bien, listo. Las entradas son tuyas. Que las disfrutes, no cortes y te decimos cómo tenés que hacer. Ahora nosotros tenemos otra tarea por delante y es conseguirle un pase de estos al franchute. Meter al franchute de Polizón. Sí, quiero al franchute con Tom Cruise. Esa foto, ¿sabes lo que garpa? Por tenemos favor. Que conseguirlo sí o sí. Llamemos a, no sé, a Guillermo Hernández, llamemos a Adrián. Domingo Dinúbilo. A Kuchevaski, no sé, llamemos a alguien. Es necesario que el franchute esté ahí con Tom. Si me dice que al franchute no le interesa en lo más mínimo. No me importa, tiene que ir igual. Quiere sí. venir a ver a Down, anda a encontrarte con Tom Cruise. ¿Quieres ir a ver a Saxon? Anda con Tom Cruise. ¿Quieres ir a ver a Fermín Muguruza? Anda con Tom Cruise. ¿Viene Fermín Muguruza? Sí, 16 sí, de mayo te reporte, transmisión. Sí. Ah, no, eso no, perdón. Ah. ¿Sabes que te gusta cualquier cosa que venga de España? Del País Vasco, sí. Cualquier cosa. Viene una bomba en una caja y te aplaude. Oh, del País Vasco. ¿Por qué no me respetan un poco? No, hace calor, chicos. Franchut. Hola. ¿Cómo andas, mi viejo? Hola, Gustavo, Santiago, Daniel, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, loquito, bien. ¿Vos? Bien, bien. Para, aguantame un poco. ¿Te estás riendo? ¿El chiste era llamar a Franchut o estás tramando algo más? Yo no estoy haciendo nada, negro. ¿Estás loco? Franchut. Sí. ¿Cómo te ves mañana en un encuentro con Tom Cruise? No sé, la chica quiere ir con familiares. A mí no me llama mucho Tom Cruise, la verdad. A vos, por la chica no te preocupes. La chica ya tiene su entrada. Pero yo creo que si nos lo proponemos, te conseguimos un lugar. ¿Vos tenés la tarde libre? Sí, va a ver Bolivia-Argentina, no sé. Uy, tenés razón, pero... ¿cómo le voy a...? ¿A qué hora juega? No, pero esto es más temprano, esto es más temprano. ¿A qué hora es? El partido es a las 5, esto es a las 2 de la tarde, por ahí. Oh, señor. ¿Lo dejas grabando, Franchut? Ya fue, sí, vamos bueno, a poner si Bolivia. Mira, si me consigue, sí, yo no le quiero sacar lugar a nadie. Tampoco. Igual, pero, no, perdón, no, yo no yo quiero... Yo voy a ir a ver a Saxon el jueves, estoy bien. Ah, ¿quiere ir a ver a Saxon? Okay. ¿Quiere ir a ver a Saxon? Mañana te perdés el partido de la selección. Porque la película es a las 3. Después de la película es Tom Cruise. Así que 5, 6. Pero va a haber una película que va a estar buena. Escúchame, te vas a ver una peli... ¿Hace cuánto que no vas al cine, Franchut? Hace un tiempo. Mingo y Aníbal contra los fantasmas fue la última que fuiste a ver. No, hace muchos años. ¿Cuál, te acordás? Hace muchos años que no voy. Voy a ver yo, viste, esas cosas, pero no, el cine hace mucho. ¿Cuál, no cuál? Acordate. Qué pensado por la noche. Manequén. Pensá. Manequén. No, Terminator 2 y la fui a ver con unos amigos. Arnold, estaba haciendo operas 20 años, así como el cine. Bueno, más o menos no, una película alguna similar. Vez, sí, alguna vez al centro a ver alguna. Imagínate que la banda de sonido de Terminator 2 tenía Guns N' Roses original. O sea, imagínate sí. de qué época estamos hablando. Es del 92, más o menos. Viste en el cine siempre, ¿no? Viste, no sé, Matrix. No, en el cine no la vi. ¿Señor de los Anillos? Tampoco la vi en el cine. ¿Qué más? ¿Las compras truchas o las alquilas? No, amigo, por el cambio. A veces antes alquilaba, así hace muchos años. Este es el mejor tema que estuvo en una película de Tom Cruise. Danger Zone, obvio. De Top Gun. Sí, ja, de Kenny Loggins. De la película Cóctel, eso lo saqué. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, del Franchut. temazo, ¿viste? Cuando pasaron los aviones, le volcaba el café, sí, con el avión. Con este me da ganas de tener un 504. Perdón, la foto con Tom Cruise, ¿tiene que ser una foto normal o como no? El del hijo de Cruz. Dándole un beso en la mejilla, alguna cosita. No, una foto con Tom Cruise. No sabemos, va a haber un fotógrafo igual, no va a ir cada uno con su cámara, es lo que había contado Guillermo. Así que, bueno, necesitamos conseguir un pase, Willis, Martín, Iván. Necesitamos un pase para el señor. Necesitamos un pase para que el Fred vaya a ver la película. Mañana a las 5 es el segundo tiempo, capaz que llega. En un bar no ves, Francho. Capaz que llega. Sí, salgo de ahí y me lo veo en algún lado. En Recoleta. Sí, esto es en el Village Recoleta. ¿Te quedás ahí? Estás ahí mismo, te lo ves. Es más, el bar ese de al lado existe todavía, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Pantalla gigante. Tiene otro nombre, pero. ¿Pero existe? Te lo ves ahí al lado, ¿sabes qué? Aparte, vos que sos tan entrable, decís, Tomás, venimos a ver a Messi. Y capaz que Tom se sienta con vos y comparten una birra. Con una cerveza, sí, una picada, alguna cosa, unos palitos. Paga Tom, pagale vos, miserable. Mira si le caes bien y te lleva a Estados Unidos a hacer un estandarte de la cientología. Nos cortamos las 6 pelotas acá arriba mañana a la tarde. No, cientología, esas cosas se afecta, esas cosas, no me meta con eso. No sé por qué me parece que él te podría convencer, no sé por qué. Entre otras cosas, el domingo juegan Vélez y River, yo no quiero meter jugo. ¿En serio? Sí, sábado, quiero meter jugo. Hay una apuesta. Escuchame una cosa, doble nada. Sí, pero yo quiero la diferencia de goles, Vélez ganó 2-0. Escuchame una cosa, Francho. El año pasado. Prestame atención. Este viernes, ¿sabes qué es, no? ¿Qué? Pero, te hicimos feliz el año pasado. ¿Rule Francho, no sé? Parecido. Este viernes, Rule Olmedo, señor. ¿Rule Olmedo? ¿Competís vos? ¿Con quién? ¿Contra vos? No, contra un oyente. ¡Es mi cumpleaños, estúpido! ¡Ah, es tu cumpleaños! ¡Tenés razón! Una ruleta temática. Va a haber una ruleta temática, no sé, la va a hacer Mili, que tiene que ver conmigo por mi cumpleaños, pero venís vos a competir con un oyente. Bueno, y a Saxon voy, ¿no? El jueves. A Saxon vas, no te preocupes que a Saxon vas a ir. ¿Hay algo más esta semana que quieras hacer? No. Que vamos armando... Que le gana a River el sábado. Bueno, de eso vamos a hablar el viernes, ¿sí? Van a apostar con Gallo. Sí, habían hecho un doble o nada. Sí, eran 6 kilos de masas, algo así. Un kilo de masas la otra vez que yo perdí y no pagué, entonces ahora vamos a doble o nada. Okay. Sí, pero arriba va a tener que ganar por 3 goles. No lloré más. ¿Aposté o no aposté? Pará un poco, Francho. Aparte, jugamos el martes, después jugamos en Chile por la Copa. Sí, vamos a ir con suplente. Ganan igual, Francho, tranqui. Willis, el café. Está boludeando. Aguanta, está Francho, boludeando. Estamos comunicados con Guille Hernández, que es quien nos acercó estos pases para ver mañana Oblivion y encontrarnos con Tom Cruise. Y bueno, vamos a tener que pedirle otro favor. Guille, ¿cómo andas, loquito? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Gu, Gallito? ¿Todo bien por ahí? Sí, muy bien. Bien, llamamos para molestarte. No sé si ya te contaron o no, Guille, pero se nos ocurrió sobre la marcha, justo cuando un oyenta estaba ganando el último pase que nos queda. ¿Podemos colar a alguien más? Uno más. ¿Qué pedido, Gus? Va con vos, va con un invitado tuyo. Que no va a ser un quilombo, no, mirá que no. Tom es muy responsable. Un pan de Dios, educado, responsable, siempre respetuoso. Siempre quedar bien hasta ahora. Bañadito. Ahí ya no sé. Pero promete ir sin ojotas, promete ir con zapatillas. Sí. Se va a portar bien. Necesitamos, Guille, las fotos, vos habías contado que las va a sacar un fotógrafo y después las envía, ¿no? Sí, generalmente se para Tom Cruise adelante la gente, lo que pasa es que no sé si va a ser personalizada, ¿viste? Por ahí te sacás con 7, 8 personas más, pero sí, las fotos, sí, las saca un fotógrafo, después te las manda. Listo, porque... Igual sí, por ahí yo entiendo, no hubo ninguna restricción de llevar celular ni nada, así que yo entiendo que podés tener un celular si tenés sacar unas buenas fotos vos, lo que no te vas a poder sacar fotos abrazando al chabón igual, y todo eso. Igual el celular de este amigo nuestro viene con un soldado atrás que le da la vuelta a la manija, ¿viste? No tiene celular, okay, no tiene radio, no tiene Walkman de cassette, no tiene el Franchute. Sí, Walkman tengo, no lo uso hace muchos años, pero lo tengo. No me digas. ¿Podemos conseguirle un lugar, Guille? Era el Franchute, me lo hizo de entrada. El Franchute. Bueno, sí, lo vamos a hacer por él. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tomá! Estás ahí con Tom Cruise, Franchu. Bueno, muchas gracias, Guillermo, también. Que vaya algún acompañante por acá. Acompañante. ¿Tenés alguien aquí? Con Chipi. Es un buen momento para elegir una señorita. La hermana. Mira, yo le voy a decir a mi hermana, no sé si va a ir. No, a la calle, una señorita, vamos. Se para y usted dice, en la calle, se para en una esquina y a la que le gusta, le dice, ¿querés conocer a Tom Cruise mañana? Listo. Igual te digo, cagate de risa que abrimos ahora los teléfonos, querés conocer a Franchute y estallan, así que... Estoy seguro. Así que la entrada la tiene, después tenemos que ver cómo se la alcanzo, pero la tiene, ya es de él. Dale, Guille, bueno, muchas gracias, si loco. Tengo que ver si la paso a buscar por algún lado o allá. Después, en mañana, usted no se preocupe al aire por esas cosas. ¿Alguna vez tuviste un problema con nosotros? No. Bueno, entonces, tranquilo que nosotros te vamos a avisar, Franchut. Esa foto con Tom Cruise es vital para nosotros. Está bien. Un abrazo, Guille, muchas gracias, loco. Es que es buen programa. Si no te sacas conmigo, la agarra el cogote, ya está. No, violencia. No, señor, que el tipo sabe arte marcial y te sienta de culo. No, en no, no, ojo, me va a esconder. Ojo, bajito, pero Franchute sale en los noticiarios, de todo el planeta. Con la remera de Borges. Un loco agarró del cuello a Tom Cruise en Argentina. Me imagino, pim, pirim, noticia de último momento, Tom Cruise fajado por un loco. Franchute, escuchame, cortate las uñas por la duda, por si te guinzás un tobillo o algo en el Village, viste, quedas como el culo. No, no, gracias, negro. Bueno, Franchute, Guillermo te va a llamar para decirte cómo tenés que hacer. Mañana tenés un encuentro, una cita con Tom Cruise. Qué grande. Bueno. Está bien. Okay, mira, tenés mañana, armate la agenda. Mañana un encuentro con Tom Cruise y te ves la película antes. El jueves. El jueves vas a ver a Saxon. El viernes venís va, acá. Vas a Guasna, ¿no? Sí, no, obvio. ¿Y vas a Gustavo a ver a Saxon o no? No, no. No, ni te voy a mentir. Venite. No, no, ni te vas a arrepentir. No, tengo que elegir los eventos a los que quiero concurrir y lamentablemente Saxon no encaja. No, no elegiste ninguno hasta ahora. Gary Clark. Ah, pero igual me parece que me toca laburar. Ah, está bien. Franchu, bueno, el viernes Rulo Almedo, así que estate atento. Ah, con el cumpleaños y todo. Sí. Qué regalar, bueno. Negro. Escúchame, sé que están juntando guita acá los chicos, así que, no sé, arreglalo con ellos ahora. Yo le puse los 50 centavos. Mirá vos. Tengo la tarjeta sube. Dale, un abrazo. Chao, Franchu. Chao. Chao. Para mí te regalo un par de ojotas, de esas que usa él. Le quedaron chicas. Sí. Ah, bueno, así están las cosas. Entonces, no tenemos más entradas, sí, lo metimos ahí de colado al Franchute. ¿Qué lo que tenemos es el viernes, perdóname. ¿Qué? Chocotorta, ¿qué traes el viernes? Qué bon, miserable, que es mi cumpleaños, no el tuyo. ¿Qué tiene que ver? Pero perdón, ¿para qué están los oyentes? Es verdad. Es cierto. Bueno, arréglenlo ustedes, es mi cumpleaños, yo no quiero hacer nada. La mayoría ya está al tanto, pero tal vez alguno no sepa que esta banda... confirmado su regreso a Buenos Aires. Sí, es la banda más argentina de todas. Vienen absolutamente todos los años y esta vez van a compartir cartel con alguien que ha sido muy importante en su vida. Porque el 6 de octubre en La Plata toca Sabbath y abre Megadeth. ¿Podés creer? Confirmado ya, me lo dijeron mis asesores. Confirmadísimo, Megadeth regresa a la Argentina, tocan con Black Sabbath. Esa formación que está en Vorterix.com grabó esta canción que estamos escuchando. Ellefson ve esa foto y se pone a llorar. Pensar que fui joven y lindo y tenía pelo. Sí. Mustaine, qué sé yo, pelo tiene todavía. Desde uno de sus discos más festejados por sus más acérrimos seguidores, Megadeth suena en Vorterix en doble nada, en el 103.1 y en Vorterix.com, porque ya se confirmó. 6 de octubre, La Plata, con Sabbath, en vivo. Megadeth nuevamente en Buenos Aires, Argentina. Y esta canción que arranca así, tranquilita, de pronto se pone espesa, se pone rápida, se pone veloz, se pone pesada. De la época en la que Mustaine tenía en su mano izquierda 5 magias y en su derecha otras 5. ¿Y ahora? Esperemos que las utilice para Super Collider, el disco que sale este año antes de su regreso a la Argentina. A las 5:22 estamos escuchando a Megadeth con Five Magics de Rust in Peace. 6 de octubre en La Plata con Black Sabbath. We'll be right back.

marzo en todas las disquerías del país. Fin de espacio publicitario. Fin de semana salvaje. Fin de semana salvaje. Doble o nada. Cinco y media pasadas y seguimos esperando que llegue un maldito café con leche. Guas, ¿no podés creer? Qué fracaso, ¿eh? La tristeza me invade. Ahí llegó. Vamos. Bien, Willis. Un éxito. Vamos todavía. Un hambre. ¿Qué pasa? Sí, porque estamos con el coco comido ya. Vamos con música del fin de semana. Sí, estuve escuchando bastante música este fin de semana. Sí. Estuve escuchando unas cuantas cosas, pero bueno, decidí seleccionar una de esas bandas que estuve escuchando y una de esas canciones. Ahí llega el café con leche. Y no hay que el pibe, a ver. Vamos, pibe. ¿Pidió bien? Dulce de leche. Excelente. Quiero creer que el chiquito no es para mí. ¿Me cagas? No, si vos nunca pedís café con leche. Hoy en día que tengo que cobrar una apuesta, este me pide, chico. Un café con leche con tostadas, queso, bueno, crema y dulce de leche, como corresponde, como señor. Como corresponde, bien, primero. Gracias, pero digo, el café con leche viene en ese tamaño. Por eso. ¿Y vos, no querés café con leche? Yo quería café con leche. ¿Cuándo querés café con leche? ¿Cómo sos? ¿Cómo? Estoy cuidando. Está bien, me estás cuidando, está bien. Lo voy a tomar así. Estamos pagando la apuesta, honrando la apuesta. Sí, ¿cuál es la apuesta de...? De Venezuela-Argentina. Ah, es de Venezuela-Argentina, sí. Ganó Gallo y le toca el peor de los cafés. El café más chiquito. Dame cinco tostadas mínimo. Si querés te doy el mío, pero antes lo chupo. Sí, el mío no lo... ¿Dónde estaría, Guasno? ¿Pero vos apostaste, no? Sí, claro. ¿Qué dijiste? Sí, apostaste con él ahí, del control, ¿sí?, para allá. Ustedes, ¿verdad?, jueguen a sus juegos, claro, de ese lado, nosotros jugamos a los nuestros de este lado. Ok, yo voy a hacer asados para los de este lado, entonces. Bueno, te divierto. No me gustó la actitud. Gil. Después lo sobornamos. No tengo más. Tienes un montón. No, después lo sobornamos. Se me enfría. Iba a decir que elegí una de las bandas que estuve escuchando y es Wednesday 13. Sí, la banda. En realidad es un señor... Es un señor bastante conocido para aquellos que disfrutan de cierto tipo de música. Es una especie de mezcla entre Rob Zombie, Alice Cooper... Qué lindo. Slipknot. Pero sobre todo Rob Zombie y Alice Cooper. Viene por ese lado la música y la imagen también. Tiene ese estilo, esa estética bien Rob Zombie, de maquillaje, de muchos colores mezclados. La estética, si se quiere, basada en lo que es el cine de horror, en la iconografía de Alice Cooper. Tiene unos cuantos discos editados. Este año sacaron uno nuevo. Es además integrante de Murder Dolls, Wednesday 13, que es una banda que permanece inactiva desde hace ya algunos años. Es la banda de Joey Jordison, el baterista de Slipknot. En esa banda Joey Jordison desempeña otro papel y Wednesday 13 está con él en Murder Dolls. Wednesday 13 sacó un nuevo disco. Ese disco se llama The Dixie Dead. Y ahí están unas cuantas canciones. La que yo voy a poner se llama Get Your Grave On, de Wednesday 13. Correcto. Muy bien. Yo voy a ir con un disco que la semana pasada nombramos con Gallo Fuera del Aire. Sí. Que lo estuve escuchando el fin de semana. ¿En también, serio? ¿Eh? Casi traemos los dos el mismo. Sí. Mira vos. Come Black, el disco de Scorpions, que son reversiones de temas... de éxitos de ellos, más algún temita de Beatles, de los Rolling Stones, de Mark Bolan. Bueno, nada. Está muy bueno. La gente grita pelotazo en las tribunas. No, está bien el disco, ¿eh? Escúchame, viejo desagradecido. No. Viejo desagradecido. Ese show lo fuimos a ver juntos y moviste los piecitos más que hoy acá. Escúchame, yo fui a ver un show antes de la salida de ese disco. Fui a ver el show de Sting in the Tail, ¿no? Sí. De ese pelotazo. Del último de estudio. Que By The Way es un discazo también. Es un discazo y lo voy a poner igual. Me acordé de... ¿Escuchás la versión regrabada de Windows Change? No, deja. Windows Change y se le pone la piel de pollo otra vez. ¿En serio? No le di ni bola ese disco, me parece un... Error. Ni bola le di, ni y la versión ni de la versión de Ruby Tuesday de los Stones, aplaudís de pie. El panqueque caca con el Papa, ¿no? Bergoglie. Qué increíble. Bergoglie con Scorpions Camelot. Igual. Yo me acordé cómo se llama el disco que te había recomendado sin buscarlo. Se llama Unbreakable, que es el disco de estudio anterior a Sting in the Tail y es mejor que Sting in the Tail. Pues iré por él. Por supuesto. Hoy mismo. Pero tiene 4 o 5 hits Tremendo. ¿Esta es una de las regrabaciones? Sí, le tiene que... ¿Qué es eso? ¿Vos querías una merienda? Acá la tenés. Otra vez Bonadeo come de arriba. Otra vez Bonadeo come de arriba. Hay tanto pan. Ahí pedí el pedido Guido de Bonadeo. Tostada de todos los colores. Para vos, muy pan bien, negro, señor. Para ellos blanco. Ahora resulta que gana Gallo y comen todos. Es increíble. Ahora yo no puedo entender esto. Pedilo en cuota, ¿no? No, Willy ganó también, dijo 3-0. Yo dije 3-0. Pedí cuotitas. Ok, bueno. Se lo merece. Y tenés, la tenés que pagar un tercio. ¿Qué sale? $100 más o menos sale. Ponete Ruby no, Tuesday. Ah, bueno. No el nada. Último, el último. La última. Ruby Tuesday. Este es Camp Black, ¿no? De Scorpions. Uh-huh. Que obviamente sabían que no se van a separar. No, saben, ya saben. Qué bueno. No se van a separar. Que venga. Igual que Judas Priest, que no se van a separar. Que no se separe nadie, nadie se tiene que separar. Los que se separaron son My Chemical Romance. Sí. Sí, una pena, linda banda. Igual. Pero en 2-3 años vuelven, son sí, pena. Menos, 6 meses para mí. Sí. Lo que canta Jacobo, Bien, enano. Bien, Guido, bien orado. Es buenísima, boludo. Sí. Aparte, la letra de esta canción es divina. Me borocoteaste, Te vergogué a full. Sí, sí, me panquequé con todo. Porque la, no sé por qué tenía el mal recuerdo. Pero ves que dijo injustamente. Hice algo que no hago mucho. La escuché, lo tenía en el auto, lo escuché entero. Escuché esta canción, terminó, la volví a poner y te entró. Sí, no, la tenía recontra adentro, sí. Más que Totti. Excelente. Bueno, aceleremos que quiero comer. ¿Vos cuál vas a poner entonces? Hurricane. No, eso es un viejo obvio. Y más bien, que para la tribuna, salame, ¿qué voy a hacer? Huracán, gozo de la vida. Like Hurricane. 4 veces la escuché de la mañana mientras me duchaba al palo. Que es la reversión, no es la original, sí, sino sí. La reversión. No, pero que en este caso sale beneficiada porque la viola suena mucho más moderna y potente. Canta muy bien, Klaus. Sí, es un fenómeno. Estuve escuchando mucha música también. Scorpions, entre otras cosas. Escuché mucho el disco de St. Jude, Diary of a Soulfin. Discazo para mí. Muy bien la rubiecita. Pero no voy a pasar algo de ahí, sino que escuchando eso, en este sistema que tiene YouTube de Full Album, ahora le sumaron una cosa que se llama YouTube Mix. Entonces vos elegís un artista y te va mixeando cosas parecidas. Y me llevó a una bandita que se llama Sons of Icarus, que dije, esto tiene video, lo que vamos a escuchar. Dije, estos pendejos, ¿de dónde salieron? Y entré a la página de ellos y tienen una historia bastante particular. Eran 3 amigos, de los cuales 2 son hermanos, Andy Mason, que es el que canta, y Alex Mason en batería, y Mike McQuillan en bajo. Iban juntos a una escuela en Northamptonshire y tenían una bandita, un trío que se llamaba The Fury. Pero después se anotan en la Academia de Música Contemporánea de Guildford y conocen a quien sería el cuarto integrante de esta banda, que se llama Steve Balkwill, y empiezan a tocar un rock influenciado por las grandes leyendas del rock inglés. Son ingleses y se anotan en un concurso que organizaba Marshall en 2010, que se llamaba Ultimate Band Contest, y lo ganan de cabo a rabo, a tal punto que ganan un contrato de management con una empresa grosa que los mete en el Download y en el Sony Sphere para abrir a distintas bandas. Está Ramón Díaz en el Dulce de Leche, mira. Y en 2011 graban un EP de 4 canciones, que es lo único que tienen hasta hoy. 4 cancioncitas de estos pibes que se llaman Sons of Icarus, y lo que vamos a escuchar se llama Not Myself, que es de este disquito de 4 temas. ¿Lo grabas? Sí, está disponible en su página, ¿eh? Lo puedes llevar sin costo alguno. Correcto. Así que esa es mi elección para el día de hoy. Arrancamos entonces, vamos con Wednesday 13 haciendo Get Your Grave On, Scorpions, Rock You Like a Hurricane y Sons of Icarus, Not Myself. Ahí va, esto es Wednesday 13. Bloody murder from the very first verse.

Interrumpimos este boletín para mostrarles esta foto del encuentro entre el Franchute y Haneke. Quiero marcar un detallito. ¿Cuál? Fíjese la mano que en teoría abraza a Haneke, que no llega a tocar. Hay unos 4 centímetros de diferencia. Sí. Coger decir que él a él le dio cosa tocarla a ella, que sí. Yo creo que la tocaba y salió un itacazo lácteo que volaba 4 metros para atrás. Curiosamente ella no tiene ningún problema, sonríe, lo abraza. Sí, hacemos ahí un zoom. Bonita, casi primer plano. Haneke es una cantante que estuvo hace muy pocos días acá en Buenos Aires y el Franchute obviamente fue al show, fue a ver el concierto. ¿Dónde esto había sido acá en Flores? Flores, ¿no? Flores. Ahí está, el Franchute con su campera de cuero ganadora. Mañana va a estar así, pero con Tom Cruise, ¿podés creer? Pero creo que lo va a tocar, sí, para mí lo toca. Nos despedimos, se quedan con el Grupo de la Muerte. Esto fue Doble Nada, cerramos con música del fin de semana. Escuchamos un poquitito de Wednesday 13. Escuchamos Scorpions y Sons of Icarus. Así que será hasta mañana. Entonces, cerramos Doble Nada por hoy. ¿Y sí? Me atraganté con 19 tostadas cargadas de queso crema y dulce de leche. Igual, le dejé un poquitito a Bonadio. Una tostada le dije. No, me la voy a comer yo. ¿Qué trajo, señor? Mirá la, la Argentina. Bueno, pero tenés un poco de dulce de leche para ponerle arriba a las medialunas. Sí, para Guido. Entonces, Bonadio nos desprecia. Para Guido la tostada. Chao. Dice que sí. Chao. Comienzo espacio publicitario.